Las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com, Así Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Amigos, son las 9 de la mañana con 20 minutos ya de hoy, sábado 6 de septiembre. Estamos prácticamente, estamos casi a 29 días del proceso eleccional que se llevará a cabo en todo el territorio nacional para elegir a los aspirantes a sentarse en los sillones municipales, distritales, provinciales, los gobiernos regionales, regidores y consejeros regionales. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, Eri. Muy buenos días a nuestra coordinadora general, Lucila, que como todos los días, pues estamos aquí en los micrófonos de RadioChalaca.com para llevarle a ustedes, nuestros amigos de Ventanilla y de todo el Perú, y no, ¿por qué no decirlo?, de todo el planeta, la información objetiva y veraz, como es nuestra costumbre, sin ocultar nada. Gracias a nuestro Dios bendito que nos permite estar un día más con vida y con todos ustedes. Muy buenos días a mí. De verdad, la gratitud, el agradecimiento a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a quien le debemos estar aquí sentado frente a ustedes y que Él permita a través de la web llegar a cada uno de vuestros hogares. De verdad, queremos invocar al comenzar el día de hoy, la mañana, un pedido, una oración por cada uno de nuestros oyentes, de los amigos, pedirle a Dios que los ilumine, pedirle a Dios que cada día le dé la sabiduría, la fe, la esperanza y el amor que se necesita para ir construyendo hogares sólidos en nuestro país, como una gran posibilidad de hacer un país distinto, porque la familia es en realidad la célula principal, ¿no?, del Estado peruano. En el hogar parte todo. Así que pedimos, pues, sabiduría a los padres de familia para poder también encaminar a vuestros hijos, ayudarlos a que progresivamente ellos vayan alcanzando esa formación que se necesita de bien, porque de verdad el tema que viene atacando a nuestro país, esta descomposición social que viene atacando a nuestro país, tiene que ver mucho, amigos, con la formación espiritual que cada uno de los padres de familia tenemos como responsabilidad de inculcar y formar a nuestros hijos en casa. Consideramos que desde ahí parte absolutamente todo, y por eso es que a Dios tomar esos corazones para que los hijos puedan tener buen referente. Es que así es, Alejandro. No puede un padre de familia decirle a sus hijos: hijo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, si el hijo ve que en las noches el papá llega pasado de copa y le falta el respeto a su mamá. No puede decirle: hijo, el licor hace daño, viene con alcohol alterado, eso hace daño a tu salud, eso hace daño también cuando tú pierdes en realidad el control y le faltas el respeto a la gente, si el niño ve que el papá llega en estado etílico, ¿no? Y lamentablemente, Tito, como yo los manifiesto muchas veces, soy criticado por mi punto de vista, quizás extremo radical, pero el cigarro, como el licor, también es droga, ¿no? Y en los hogares es de que cuando el papá está con los amigotes o está con algún familiar, hijito, tráeme dos cervecitas y te quedas con el vuelto. Entonces el hijo cree que es de lo más normal. La drogadicción por alcohol y el consumo de cigarros en la familia es algo normal y cotidiano. Vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decirlo, el licor es la droga oficializada por la acción gubernamental en todos los países del mundo. En realidad, digamos que para que no se vayan a sentir mal, digamos que es un aspecto que tiene que ver con la químico-dependencia. Así es. En realidad, un poco para que lo entiendan nuestros oyentes, a veces tocamos estos temas que comprometen a la célula familiar. En realidad, el cuerpo humano se mueve por energía y en realidad esta energía se produce por una composición química, diría yo, por una combustión que se da en lo que conocemos como el marcapaso, en donde se juntan el H2O, ¿no?, el oxígeno y la sangre. Esta mezcla química hace pues de que se produzca la energía. Cuando uno de esos tres elementos químicos falta, es decir, las plaquetas están bajas, falta sangre, la mezcla química no es buena y por lo tanto el cuerpo decae. Si usted no consume agua suficiente, falta la mezcla química para usted estabilizar y tener la chispa, como se dice, de estar bien, y entonces también la energía decae. Si usted no tiene una buena respiración o está mal de los bronquios, no ingresa el oxígeno, igualito, falta un elemento químico y por lo tanto la chispa decae. ¿Qué pasa? Que algunas, en la mayoría de las ocasiones, las personas adicionan a estos tres elementos químicos un elemento químico adicional, a veces el alcohol. Y entonces el cuerpo lo asume como un elemento, y ahí es que la gente a veces no entiende por qué razón no puede dejar la químico-dependencia, por ejemplo, del alcohol. Lo que pasa es que el cuerpo lo asimila como un elemento químico más, y entonces la buena chispa, entre comillas, ya, ¿no?, de la sangre, el oxígeno, el H2O, el alcohol, en algunos casos la nicotina y en algunos casos la droga. Entonces usted se imagina, ya no nuestra chispa dependiendo de tres elementos químicos, sino de seis, como ocurre algunas veces. Y entonces esto se vuelve, aunque hay elementos químicos que el propio cerebro produce, ¿no?, como la bilirrubina, ¿no?, que se produce cuando uno sonríe. Hay gente que es dependiente de la bilirrubina. Los payasos son dependientes de esta sustancia química que, paradójicamente, mientras las otras, estas dependencias químicas, como son el alcohol, el tabaco, la nicotina, la droga, asesinan, matan, destruyen el organismo, la bilirrubina es el antídoto para 88 de las enfermedades más comunes. Es decir, si es sano, saludable, en casa, de buen carácter, no enfermarse, lo que usted tiene que hacer es sonreír. Usted tiene que sonreír permanentemente, producir, reinvéntese, cómprense todas las películas cómicas habidas y por haber, invente sus chistes, ríase, porque ahí está el antídoto para la buena salud. Efectivamente, Tito. Ya parecemos incluso el doctor Pérez Alvelas, no hemos ido todavía a nuestro, y nos hemos convertido sin querer en un programa de asesoría para la salud. Pero ¿sabes qué pasa, Alejandro? Esto tiene que ver con la base de nuestra sociedad que se viene descomponiendo. Hay una descomposición social. Naturalmente que sí. El tema es mucho, muy, muy grave, más delicado de lo que aparentan las autoridades de los diferentes gobiernos. El alcohol, vuelvo a reiterar, es una droga, y yo he tenido la mala suerte de ver unas personas que yo estimé mucho, ¿no?, amigos, cómo es la desesperación por un vaso de alcohol, por un vaso de licor. Y hay que recordar a nuestros amigos oyentes que el consumo de licor, así sea dos botellas de cerveza, está ocasionando que se maten neuronas en nuestro cerebro. Por eso decimos, muchas veces leemos en los diarios, escuchamos las noticias que dice: embrutecido por el alcohol, esposa, embrutecido por el alcohol, asesinó a sus hijos. Esa es la verdad. La droga nos embrutece, nos bestializa, y nosotros tenemos que cambiar. Si queremos ser buenos padres de familia, dejemos de lado el alcohol, dejemos de lado todo tipo de droga, porque con eso solamente estamos llevando al holocausto a nuestros seres queridos. Si somos padres de familia que realmente amamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, dejemos los vicios, porque es un gasto innecesario. Yo le voy a testificar en carne propia. Yo tuve el mal hábito cuando estaba en la actividad militar de fumar cigarros. ¿Y saben por qué? Porque no me costaba. Llegaban de navegar, porque antes navegaba mucho a la Fuerza Armada, salía al extranjero. Y me traían paquetes con cajetillas de cigarro y los cajones de mi escritorio, los cajones de mi ropero metálico estaban llenos. Entonces yo tenía el cigarro 24 horas en la boca porque mi guardia era 24, como buen operador de radio. Ya me estoy imaginando a Alejandro Basalar. Así es. Prendiendo y apagando un cigarro. Entonces, ¿qué pasaba? Sacaba el cigarro de mi boca para alimentarme. Pero cuando dejé la vida militar y vi la necesidad de comprar cigarrillos, me di cuenta, discúlpenme la expresión vulgar, que era un pobre imbécil gastando dinero en algo que no era productivo. En ese entonces no había el cigarro Norton, no sé cuál es el nombre de cigarro que se... No, ya ni siquiera... Esos nombres cigarrillos. No, era en ese entonces era el cigarro Ducal. Ah, un el cigarro muy fino que Ducal le hacía la competencia al... También ya me olvidé el nombre de los cigarros. Habían otros cigarros, bueno, puros, que era el Inca, claro, cigarro entonces, Inca. ¿Qué sucede? ¿No? Claro, cigarro el cigarro Inca, el cigarro nacional, es lo que utilizaban los campesinos, que era el cigarro más barato, que costaba creo 20 centavos la increíblemente cajetilla. Eran los más sanos porque era casi puro tabaco. Puro tabaco. Entonces, y no tenía nicotina. Yo me di cuenta que gastar un sol 20 diario en una cajetilla de cigarros no era rentable. Opté por no volver a fumar y cuando en la actualidad siento el humo de cigarro, créanme, queridos amigos del aire, la radio escuchas, me da náuseas, me da dolor de estómago, porque sencillamente no hay ningún mal. También ya tu organismo lo rechaza. No, no hay ningún mal del sistema nervioso, no hay nada que nos pueda alejar de los vicios, sino es la fuerza mental, la fuerza espiritual de cada uno de nosotros. Ni un psicólogo me podrá curar si es que yo no pongo de mi parte el deseo de cambiar, de superarme y de mejorar como persona. Hay un amigo mío que yo estimo mucho, y antes de ir con nuestro comentario, disculpen, hermanos, amigos, oyentes, hemos tocado este tema de introducción, que es importantísimo porque cada día vemos cómo se descompone la familia y hay muchas personas que no entienden por qué razón no dejan el cigarro. Dice, yo le he hablado, le he suplicado, casi llorando, le he dicho que deje de fumar, que deje de tomar, pero no puede. Amigo, ¿sabe qué pasa? La químico de enfermedad. Hay personas que se vuelven adictas, se llama adicción a sustancias prohibidas. Y yo tengo un amigo que estimo mucho, se llama Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio Vázquez está dando unos cursos de verdad que tienen que ver con neurociencia. Que neurociencia. Y voy a tratar de convencer a Marco Antonio, aún cuando habíamos hacia el comienzo de este programa, que hoy día sábado tiene una característica muy particular, porque los sábados son sábados de familia, los días de semana de lunes a viernes son más programas políticos, porque la gente está en su casa, está en la oficina, está la gente más politizada en el tema. Entonces trataré de Vázquez, no sé si Marco Antonio me estará escuchando, pero en todo caso le voy a dar el número de teléfono, puede ser que Marco Antonio nos pueda llamar al 553-9276, 553-9276 o al 941-510266, el RPC de la radio, para que él nos pueda explicar mucho más este control de la mente, el tema de la neurociencia, que está muy de moda, porque aunque ustedes no lo crean, yo escuché una de las charlas de Marco Antonio y nos hablaba y nos ilustraba cómo es que la persona puede en todo caso reprogramar su cerebro, y cómo es que las personas también, cuando se van metiendo en el mundo de la dependencia, ya sea del alcohol, de la droga, ¿no?, empiezan a patrones de conducta, ¿no? ¿Cómo es que a medida que se va desarrollando o la persona va consumiendo más alcohol, se va bloqueando una parte del cerebro que tiene que ver con las cuestiones afectivas, que tiene que ver con el amor, que generalmente una persona cuando tiene dinero y tiene 10 soles en su bolsillo y por ahí alguien le dice, oye, vamos a tomarnos unos cuantos, la persona se está pensando y dice, no, pero si es lo único que yo tengo. No, en ese momento empieza a trabajar, según Marco Antonio Vázquez, la parte del córtex y el cerebro, en donde le lanza el mensaje a la parte que toma la decisión y le dice, oye, no, pero si esos son los únicos 10 soles que tú tienes, si tú te lo gastas, tus hijos, porque entra la parte afectiva, ¿no? El cerebro, la parte del cerebro y la parte del cerebro afectiva le lanzan el mensaje a la parte del amor y le dice, oye, tus hijos amados, eso que tú quieres, se van a quedar sin comer el día de hoy si tú te compras un par de cerveza, ¿no es cierto? Pero cuando la persona está tomando, en la medida que la persona ya está, ha penetrado en el mundo de la dependencia y ya está, como decimos, medio, ¿cómo le dicen? Medio, ¿no? Ya se le adormece esta parte que tiene que ver con la zona matemática, que sabe que ese dinero tiene un proyecto para el almuerzo, para la cena, y también se adormece la parte afectiva, amorosa, y ya tú no piensas ni en tu hijo ni en tu esposa, y por lo tanto dices, déjeme un par de cerveza más, sin acordarte que ese es el dinero para la comida de tu... Y a veces es inexplicable, pero aunque ustedes no lo crean, amigos, tiene que ver mucho con nuestro cerebro, que poco a poco ha sido adormecido, estupidizado, qué sé yo, por tanto consumo. Podemos ver de material pornográfico en la portada de los radios y de los canales de televisión, primeras planas en los periódicos, gente, consumo de sustancias que poco a poco nos van bloqueando, van haciendo de que nuestro cerebro termine bloqueado, y lo que es peor, según decía Marco Antonio Vázquez, Alejandro, una vez que tú has excedido el consumo de estos alucinógenos, automáticamente te olvidas de tu mamá, de tu papá, ya no sabes quién eres ni de tus hijos, y eres capaz, respecto a tu esposa, ya te olvidas que ella es la madre de tus hijos. Si tu hijo sale en defensa de su mamá, eres capaz de agredirlo. Si viene el papá, agredes al papá, y la gente no se explica. Algunas veces dicen, está con el diablo encima. Sí, pues efectivamente, está con el diablo encima. Porque podemos en todo caso concluir, ¿no?, que, ¿no?, todo lo bueno es inspirado y viene del mismísimo Dios, ¿no? Y todo lo malo, ya ustedes saben, si no es inspirado y no viene del mismísimo Dios, ya ustedes saben de dónde viene. Y efectivamente, una persona que está gastándose la plata de sus hijos, que es para la comida, y que luego va a agredir a su esposa, claro, y que luego va a agredir a su esposa, y que luego va a matar a su papá, va a matar a su mamá, oiga, no está con el Espíritu Santo dentro, porque el Espíritu Santo nunca te lleva a hacer cosas malas. Y precisamente es una nota que vamos a tocar el día de hoy, pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y eso casi por lo general ocurre los días lunes. Me gusta siempre viajar en los buses que bajan de Pachacute. A veces se escucha cuando conversan dos amigos que viajan en la misma unidad, dicen, no, puche, hermano, me he demorado porque fui a prestarle a mi vecino 10 lucas. Pucha, porque ayer me metí una borrachera, compadre, que le estoy debiendo a mi vecina de la tienda. Le estoy debiendo media caja. ¿Con qué orgullo, no? Manifiestan, sí, manifiestan el haberse gastado el sustento de la semana. Y todavía, así, con toda desfachatez, menos mal que mi mujer se va al comedor. Porque si no, mis hijos no la ven esta semana. ¡Qué desgracia! ¿Qué nivel tan tenemos de cultura, de amor hacia nuestra familia, no? Prefieren gastarlo en el vicio, en la droga, y no de su familia. Bueno, pero como reitero, vamos a tocar el tema también relacionado con esta desgracia de Pachacuta en nuestras notas informativas del distrito. Que ya se han vuelto casi cotidianas en nuestro distrito. Sí, se han vuelto cotidianas. Y en nuestro país. O sea, no es patrimonio solo del distrito de Venezuela, sino que esto es ya un tema que se viene dando, en todo el territorio nacional. Y estamos en un problema muy grave. Los jóvenes, los hijos, los nietos están asesinando, ¿no?, a sus parientes más cercanos. Hijas que por la ambición del dinero han asesinado a sus madres. En este caso, hijos que están asesinando a sus abuelos. Ya tenemos el caso en el Cusco también, el más reciente, de este hijo que asesinó a su padre, a su madre y a la sobrina inclusive. Ahora, se nos presenta el caso en Ventanilla, lamentablemente, amigos, tenemos que, como dicen los muchachos, poner en funcionamiento las antenas y ver qué está ocurriendo con nuestros hijos. Mira, hay que después, ser muy, muy cuidadosos en ese sistema. Después de la lectura de nuestro comentario editorial, yo estoy casi seguro que Marco Antonio Vázquez me llamará. Estoy seguro. Él siempre está en sintonía de nuestro programa y de verdad, ojalá que nos pueda llamar al 553-9276, que es el fijo, o al RPC 941-510266. Vamos con la lectura de nuestro comentario editorial. Son las... En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial. Nuestra palabra. El Congreso de la República, como saben ustedes, amigos, aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión Investigadora de las Operaciones Financieras del expresidente Alejandro Toledo, conocido como el caso Ecoteva, que recomienda denunciarlo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. El documento detalla con absoluta claridad las transacciones sospechosas del exmandatario realizadas junto a su esposa, suegra y otros personajes de su entorno, como la construcción de empresas para efectivas bancarias con dinero de origen desconocido, compras y cancelación de hipotecas. Estas operaciones estuvieron dirigidas a adquirir 3 inmuebles, 2 de ellos negados como propios a pesar de las evidencias y los testigos, y hasta incluso, no sé si ustedes recuerdan, amigos o oyentes, a través de la televisión, el entonces presidente se atrevió a decir que si le probaban algo, él se retiraría de la política. El informe aprobado en el Pleno del Congreso de la República será remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos y se sumará a la lenta investigación uso y en la que Toledo aún no es considerado investigado, como se sabe. Recientemente el fiscal especializado Marco Antonio Cárdenas, a cargo del caso Ecoteva, accedió a la queja de derecho de la Procuraduría y corrigió el dictamen del fiscal Elizabeth Parco, que había formalizado denuncia contra otras personas y no contra don Alejandro Manrique, reabriendo la investigación y dejando la acusación del expresidente en manos de la citada Fiscalía de Lavado de Activos. Debe saludarse la diligencia de la mesa directiva del Congreso de la República para poner en debate el caso y que la decisión fuese adoptada con el concurso del oficialismo y de la bancada del partido de Toledo, Perú Posible. Este allanamiento de los partidarios toledistas deja sentado un precedente de jurisprudencia del comportamiento de las agrupaciones en este tipo de delicadas investigaciones y ojalá se replique en otros casos como la del expresidente Pedro García, en donde se ha dicho que todo lo que se le imputa y todo lo que se le viene investigando al expresidente Alan García no guarda relación con ningún delito, que sus decisiones estuvieron dentro del orden constitucional, que la democracia, el orden jurídico y el Estado de Derecho deben de estar enmarcados dentro del resguardo constitucional, pero al menos, amigos, consideramos nosotros que así como se ha actuado con la firmeza con el expresidente Alejandro Toledo Manrique, debiera de la misma forma también el Congreso de la República reiniciar el trabajo investigatorio contra el expresidente Alan García Pérez, si bien es cierto se ha en todo caso violado el derecho constitucional, para que sea sometido también a la misma forma a la misma, al mismo proceso que se ha investigado al actual presidente de la República, don Alejandro Toledo Manrique. Esperamos, amigos, por la salud de la democracia, que esta situación, de una vez por todas, amigos, termine, y que ambos expresidentes, para salud de sus propios partidos y de sus propios partidarios, puedan demostrar ante los entes jurisdiccionales que corresponda si realmente se están libres de polvo y paja, como dicen, o si han delinquido y han cometido ilícitos penales que merecen una sanción ejemplarizadora. 9 de la mañana con 46 minutos, radiochalaca.com, llegando a todos los hogares. La verdad, hay para comentar ahí, Alejandro. No, hay bastante tema. Mira, Tetito, así como se ha trabajado con el tema de Alejandro Toledo, vuelvo a reiterar mi posición del día de ayer con respecto a lo que es Alan García. El Poder Judicial sencillamente ha dicho que ha procedido a notificar al emplazado de acuerdo a ley. O sea, no ha habido un debido proceso. Aparentemente, ¿no? No, aparentemente. No ha dicho que el hombre está libre de polvo y paja, como ellos quieren hacer saber. Por supuesto que no. Por eso discrepo y, claro, quizás un poco en tono irónico, dijo el señor Abugatas, refiriéndose a Mauricio Mulder, un periodista que recién ha comenzado a trabajar en derecho, es más que lo que tenemos en derecho tantísimos años. ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? ¿Por qué razón niegan cosas ante lo evidente? ¿Por qué razón la gente se comporta como se están comportando los expresidentes de la República? De esas cosas y muchas cosas más, seguramente nos va a ilustrar nuestro querido amigo Marco Antonio Vázquez, quien, accediendo a un pedido público que le hemos hecho, y de verdad nos alegra porque eso significa que nuestra radio tiene sus seguidores, y sobre todo nos sentimos agradecidos, orgullosos de que un joven talentoso y estudioso en este tema de las neurociencias como Marco Antonio Vázquez, pendiente de nuestro programa y que pueda responder, porque hoy sábado estamos tratando este tipo de cosas, Marco Antonio. Queríamos un poco que nos ilustre los comportamientos de esta descomposición social que vive nuestro país, en donde se violenta todo orden de cosas en la familia, los padres se emborrachan, fuman, los políticos mienten, los políticos se niegan. Tenemos el caso de Alejandro Toledo Cocho. Todas me aprueban que yo he cometido un ilícito, yo me retiro de la política. Y le han probado, Marco Antonio. Explícanos qué pasa con los políticos. Alan García, por otro lado, sale pañuela. Compañeras y compañeros. No puede ser, Marco Antonio. ¿Por qué miente la gente? ¿Qué pasa? Explícanos, hermano, que tú eres un estudioso del tema de las neurociencias. Fujimori se niega. Hasta este momento dice, ¡soy inocente! Proclama, hermano, su inocencia cuando le han probado todo, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa Si es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. ¿Aló, Marco Antonio? ¿Se nos descolgó la llamada? ¿Está Marco Antonio allí? ¿Aló? ¿Aló? Se nos fue. Se nos fue la llamada. Bueno. Pero tú crees, 949. Creo que puedes aportar algo a esto, ¿no? ¿Por qué? Mira, Tito, aquí hay algo bastante interesante. Estuvimos hablando primero de que el alcohol embrutece. Veamos nosotros, analicemos la situación del expresidente Alejandro Toledo. Es un alcohólico convicto y confeso. Es cocaína. Podría ser, no lo afirme. Está probado porque, está probado porque cuando deja el poder, las investigaciones del Congreso arrojaron la compra excesiva de alcohol para el despacho presidencial. ¿Quién se lo tomaba? ¿Los gatos? ¿Las palomas del palacio? No, de repente le daban a las desintoxicarlas. Vamos con Marco Antonio Vázquez, que está en... Perdimos una primera comunicación. ¿Cómo está Marco Antonio Vázquez? Te preguntaba ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué ese comportamiento en la familia? ¿Por qué ese comportamiento de los padres que agreden a los hijos, que no se controlan, se descontrolan? ¿Por qué los políticos que mienten, que se niegan? Decía que Alejandro Toledo ha jurado y rejurado que si le prueban, él se retira. Alan ha proclamado que no es culpable, a pesar que las evidencias están ahí. Fujimori ha gritado a los cuatro vientos que es inocente. ¿Qué pasa, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Explícanos. ¿Aló? ¿Aló, Marco Antonio? ¿Estás allí? Parece que tenemos problemas con nuestra línea de enlace. Nuestro ingeniero de sonido y efectos especiales nos debe una explicación. No, Teto. Esto... Es que no. Tengamos mucho cuidado porque no es nuestro ingeniero, no son los equipos. ¿Ya? Las líneas telefónicas móviles están fallando. ¿Ya? Me he encontrado con problemas de que quiero comunicar con a veces con los clientes, con amistades... Y no entran las llamadas. Suena el teléfono ocupado. Nosotros lo vamos a llamar. ¿No? Descuelga tu línea. Y posteriormente ¿ya? me dicen, después que me han contestado a la llamada, me han llegado 30 avisos de llamada, 10 avisos de llamada. A veces me llaman acá a mi teléfono. Ahora sí, me parece que está ahí Marco Antonio, ¿no? Y ese tema también lo vamos a tocar, ¿no? Marco Antonio, ¿estás en línea? ¿Ahora sí me escuchas? ¿Aló? Aló, yo escuché la voz de Marco Antonio. Sí, parece. Aló, algo está pasando. Oiga, ingeniero, no nos vayan a empezar a bloquear, no sé, por ahí. A la gente no le interesa que nosotros vayamos también enseñando este tipo de cosas. Cuidado con chupaneo. Sí. Y yo escuché la voz de Marco Antonio, yo la escuché hace un ratito. Sí, está en línea, lo que pasa parece que Aló, buenos días, Marco Antonio. Hola, buenos días, Tito, qué gusto escucharte. Marco Antonio, amigo, ¿escuchaste la introducción que acabo de hacer un ratito y que estuvimos, en todo caso, casi con la seguridad de que tú nos ibas a acceder a esta conversación hermosa porque hoy es sábado de familia y queremos hacer algo diferente a lo que hacemos de lunes a viernes? Y entonces, Marco Antonio, que nos expliques un poco por qué razón viene ocurriendo este tema de los cerebros casi enloquecidos, en donde el nieto mata al abuelo, el papá agrede a la mamá, el hijo igual, etcétera, el presidente miente, el otro proclama que es inocente, y tantas mentiras. Alejandro Toledo dice, yo me retiro de la política. ¿Qué pasa con el cerebro humano? ¿Tú no puedes explicar? Sí, bueno, en principio quiero preguntarte si me escuchas bien. Ahora sí te estoy escuchando perfectamente, Marco Antonio. Ahora sí, y también aquí en nuestro retorno que tenemos en la radio, se está escuchando perfectamente ahora sí. Muy bien. Lo que quiero es agradecerte a ti, Tito, a Alejandro, a todo tu equipo que está laborando todos los días en este nuevo espacio. Y agradecerte específicamente por abordar un tema tan importante, que es el tema del cerebro humano, ¿no? Yo vengo hace bastante tiempo, tú sabes, buscando espacios, tribuna, para alertar a la gente, no alarmar, sino alertar a la gente sobre los problemas de no atender este que pesa 1,5 kilos, esta masa, que no le hacemos mucho caso y que entendemos que es el órgano rector de nuestra vida, ¿no? El cerebro, y lo decía Alejandro cuando hablaba del tema del cigarrillo, es que todo está en la parte cerebral. Ahí el cerebro domina todo, absolutamente todo. La gente cree que el corazón es el órgano más importante, pero el corazón es un órgano que late a órdenes del cerebro. Incluso la parte hasta sexual del hombre está dirigida por el cerebro. Todos los procesos de aprendizaje se dan en el cerebro, los pensamientos, la imaginación, los sueños, la parte cognitiva, todo lo que nos hace ser seres humanos está en el cerebro. Incluso el alma y el espíritu no está en el pecho, sino está en el cerebro. Por lo tanto, es importante que abordemos estos temas y que entendamos de que el cerebro tiene que estar más en nuestra vida cotidiana. Tenemos que darle un espacio de mayor importancia al cerebro. Y bien, como tú dices, pues yo soy uno de los que piensa que el Perú es un país enfermo. Es un país de enfermos mentales. Sí, Yo hablo de enfermedad mental, Tito, la gente lo asocia a gente comiendo piojos en la calle. Y yo no hablo de eso, y tú me entenderás. Marco Antonio, detengámonos un instante en ese espacio que tú acabas de mencionar, que a mí me llevó un poco movido, y es bueno que le expliquemos a nuestros oyentes, porque cuando yo te escuché la primera vez fue un poco impactante, ¿no? Un país de enfermos mentales. Explícale un poco a los oyentes, de nuestra radio, porque es importante que tomemos conciencia de qué cosa es realmente lo que está pasando con los cerebros de cada uno de los peruanos, y creo yo en el mundo entero. Esta es una enfermedad de carácter mundial que seguramente golpea más en los países tercermundistas y en vía de como el nuestro. Correcto. A ver, me escuchas bien, ¿no? Sí, te escucho perfectamente, Marco Antonio. La audiencia también. Muy bien, te agradezco mucho. Bueno, el cerebro es un órgano muy delicado, y es programable. Es decir, todos nosotros tenemos un cerebro que ha sido alimentado no solamente de manera física, sino a través de nuestras sensaciones, de nuestros, por ejemplo, a través de oír, de tocar, el cerebro va recibiendo esta información y la va capturando y la va haciendo propia y se va creando un sistema de creencia. ¿Ya? Tú muchas veces que te dicen que no debemos decirle a los niños, por ejemplo, que son tontos, que son tarados, que no sirven para nada, porque ¿sí? eso va generando un claro. sistema de creencia. El niño va creyendo esas cosas, las va asumiendo como propias. Y el cerebro lo va programando, se van programando y ellos creen que de verdad son tarados, que son tontos. Sí. Correcto. Qué pero importante. El drama aquí, Tito, es que absolutamente todos los seres humanos tenemos un sistema de creencia. Todos, así es. Todos, tú, todos. Alejandro, yo y todas las personas. Aquel que no cree, creemos. Aquel que no cree en algo, sí, aquel que no cree en algo está bloqueado. Correcto. Pero lamentablemente muchas de esas creencias son limitantes. Muchas de ellas no nos permiten avanzar. Uh-huh. Claro. Entonces, yo lo digo muchas veces. Escúchame, Tito, por favor. Sí, si miramos basura, si escuchamos basura, ¿qué claro. es lo que va a salir por nuestra boca? Basura. Correcto. Claro. Correcto. Es muy importante. Miren, escuchamos y miramos basura desde que éramos pequeñitos, desde que éramos niños, escuchamos y recibimos y oímos basura. Basura, desafortunadamente, y ahora mucho más que antes. Grafícalo, porque esto tiene que ver seguro mucho con las críticas que diariamente venimos haciendo, los comentarios muy ácidos en el tono que lo hacemos respecto a lo que nos ofrecen hoy día los medios de comunicación nacional, porque eso de que es bacán, y que esto es guerra, y que las mujeres ahí casi desnudas, moviendo los glúteos al estilo gelatina, y los jóvenes y los niños ahí mirando, son parte de esa basura de la que tú te refieres, Marco Antonio, hay que decirlo con nombre propio. Mira, Tito, yo te voy a decir algo más. En la lista de cosas que deben la gente hacer para su salud mental, yo he incluido no ver televisión, he incluido no comprar diarios, y yo soy un amante de la información y de las noticias. Yo, tú sabes, soy comunicador, y el hecho de estar escuchando tu programa obedece mucho a que soy tu amigo, pero obedece mucho más al hecho de informarme y ver cómo se está trabajando el tema en el distrito. Y la verdad, Marco Antonio, yo quisiera hacer un paréntesis ahí, disculpa que me atreva a que tú me des una revolcada al aire, y que yo me atreva en todo caso a escuchar una opinión de un especialista en neurociencias y que puede mezclar fácilmente el tema de la comunicación. ¿Te parece que nuestro programa tiene algo de ese ingrediente positivo, o estamos metidos en el foco de la prensa nacional y esta prensa basura que embrutece a nuestra gente? Yo creo que hacen su mejor esfuerzo. Yo entiendo que ustedes están trabajando con un corazón sincero, con un deseo honesto de lograr un cambio en el distrito que está inundado de basura, y no me refiero a la basura física, y tú lo sabes. Sí, pues. Y yo creo que huyen de alguna manera a dosificar, o de alguna manera a que la gente pueda oxigenarse un poco. El problema nuestro, Tito, para ir abordando el tema, yo lo felicito, porque tener un espacio en la radio llega a muchísima gente y hay que saber transmitir un mensaje para que esta gente pueda tener en la mente, que ese es el kick del asunto, mente, algunas ideas, algunos conceptos que le ayuden a mejorar, que le ayuden a ser mejor, que les haga el día, porque si yo prendo la televisión en la mañana, oye, y salgo a trabajar deprimido. Si yo me paro en un puesto de periódico y veo las noticias, tanto políticas como sociales, y casi todas son de destrucción, de robos, no, de violencia. Ya no quiero salir a trabajar, ya me quiero en casa mejor, ya. ¿No? Correcto, alguna persona piensa que sí. Es verdad. Y mira, yo quería hacer algo. Nos han hecho creer cosas que no son ciertas. Dicen que el sol sale todos los días y el sol no sale. Somos nosotros que giramos alrededor del sol. Nos han hecho creer que los niños necesitan 5 tarros de leche al día para crecer más y ser más fuertes. Nos han mentido muchísimo. Nos han hecho creer que los niños no saben, que los jóvenes no entienden, que los adultos tienen la razón, que la mujer es el sexo débil, que el sexo es malo, que el Perú es un país pobre y nada más alejado de la verdad. Sí, pues. El Perú no es un país pobre, el Perú es un país riquísimo, que está gobernada por débiles mentales que no saben distribuir los recursos. Sí, pues. Esa es la realidad. Marco Antonio, entonces, sí, dime. Marco Antonio, ¿qué te parece, Marquito, si yo te comprometo al aire? Porque fíjate que nosotros empezamos a calentar nuestra red a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué te parece si todos los días, a golpe de 9:50 de la mañana, le separamos a usted un bloque de 10 minutos para que usted todos los días pueda contactarse con la gente? O de repente, luego de nuestro comentario editorial, no sé, tú escoge, de pronto pudiera ser a las 9:10 de la mañana, de tal manera que después del comentario editorial entre, ¿no?, con la música alegre, espiritual de nuestro Padre Celestial, de pronto un espacio de consejo tuyo para que la gente se vaya a la calle trabajando con ganas, que tenga pilas, fuerzas, etcétera, porque yo sé que pudiéramos llegar hasta las 10 de la mañana hoy y no terminaríamos de abordar todos los temas que tú quisieras ante la población. Es más, nosotros como medio de comunicación social no solo estamos, Marco Antonio, dispuestos a contribuir con un granito de arena, sino que queremos hacer grandes eventos. Quisiéramos promover contigo un día llenar el auditorio del Liceo Naval Teniente Clavero de padres de familias, de presidentes de APAFA, que quieran escucharte. Dicen que no hay profeta en su tierra, pero yo creo que tú serás un profeta en nuestro distrito, ¿no? Llenar otro día la piscina con dirigentes vecinales, con padres de familia, madres de los comedores de vaso de leche, que quieran escuchar una palabra de aliento de cómo hacer para ir transformando progresivamente a nuestra sociedad. ¿Qué te parece, Marco Antonio? Si nos no sé cómo estará el tema de tu tiempo. Nosotros tenemos un programa de lunes a sábado, pero ya llegó nuestro invitado que tenemos programado para las 10 de la mañana, y yo quisiera, en todo caso, si hay esa posibilidad de poder ir ilustrando a nuestro vecino. Con todo gusto, Tito. Permíteme simplemente terminar redondeando la idea, pero simplemente quiero decirte algo. Primero agradecerte por darme un espacio, por creer en esta propuesta. Estamos buscando que la gente entienda no solo cómo defenderse de enfermedades y cómo salir de esta enfermedad que, digo yo, padece el Perú y el peruano, sino cómo ayudarle a potenciar el cerebro, no solamente en los adultos que pueden padecer de Alzheimer, como el caso de mi madre, que tiene Alzheimer ya hace 8 años, y es un duelo familiar, un drama familiar muy, muy difícil de mantener, de sostener, sino además de los niños. No me estoy preocupando tanto de los adultos, sino en realidad de los jóvenes, de los niños, porque ahí es donde tenemos que cimentar las bases para tener una sociedad más saludable en el tema de la mente. Pero yo quiero decirte algo. Primero, que acepto tu invitación con todo gusto, me va a dar muchísimo gusto acompañarlos, pero con una exigencia: yo no estoy libre todos los días. Hoy día tengo una conferencia en Los Olivos, he estado en Comas, he estado en Puente Piedra, y mira una cosa, es increíble, pero en Ventanilla recién me están escuchando, y en otro distrito como que me reciben muy bien, me llaman por todas partes, voy a estar en Miraflores, voy a estar en hoy día en Los Olivos, y en Ventanilla, que es mi casa, que es el distrito que más amo, que es el lugar en donde he padecido y he luchado. Marco Antonio. Como que las puertas no... Como Marco Antonio, quedaba, ¿no? Marco Antonio, te saluda Alejandro Basalar, quiere conversar contigo un minuto. Marco Antonio, buenos días. Buenos días, Alejandro, qué gusto saludarte. Marco Antonio, una consulta. Dime, ¿cuál es la posibilidad entonces de comunicarnos contigo? Creo que sería algo muy fácil podernos comunicar al fijo y poder tener la comunicación permanente. Claro, con todo gusto. Yo les voy a dejar mi número en interno, mi número fijo de casa, que puedan llamarme. Yo con todo gusto. Solamente, Alejandro, permíteme un minuto y muchísimas gracias. Los escucho diariamente, los felicito. Además que soy muy crítico también, pero eso es bueno. Eso es bueno. Entre amigos hay que decirnos la verdad. A mí me gusta que me digan las cosas en mi cara. Y yo se las digo con todo gusto. Ahora, quiero decir algo. Mire, estamos luchando para que el gobierno, ustedes hablan mucho también del gobierno, el gobierno central incluya un plan de acción nacional de lucha contra el Alzheimer. Tito, Alejandro, por favor, es un tema muy importante. En un país lleno de violencia, en un país lleno de asesinatos, de inseguridad ciudadana, es bueno a abordar el tema desde una óptica nueva, que Marco es la Antonio, neurociencia. Así en forma concreta, entonces te parece bien nosotros lo llamamos. Claro, poderte llamar durante el programa y si está tu tiempo disponible, hacer el enlace, porque realmente tú, como escuchas la radio, yo soy un convencido que nuestro trabajo debe ser en los hogares, en las familias, y desde allí queremos partir. Qué mejor que hacerlo contigo, que eres una persona que está empapada de este tema, eres, como yo, el especialista de la materia, para poder cristalizar el anhelo del pueblo peruano y sobre todo del pueblo ventanillense, tener una nueva sociedad. Con todo gusto, Alejandro. Desde este lugar, Marco Antonio, desde ya te tomamos la palabra y nosotros te llamaremos todos los días, ya sea a tu RPC o a tu fijo, veremos de dónde estés. Si tenemos que conversar con tus alumnos, la gente que está allí, igual lo haremos, Marco Antonio, porque creo que de manera iniciaremos esa campaña que también tú quieres iniciar a nivel nacional. Acuérdate que grandes cosas hemos hecho en el carácter nacional. Marco Antonio, te agradezco infinitamente esta comunicación y entonces estamos el día lunes, Dios mediante, luego de nuestro comentario editorial o por allí, nos vamos poniendo de acuerdo en el momento que haya la disponibilidad, no importa si es a las 9:30, a las 10, a las 10:15, a espacio para que la gente todos los días pueda escucharte. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Gracias a ti, Tito, gracias a ti, muy amable. Amigos, fue nuestro hermano, digo yo, Marco Antonio, lo conozco desde siempre, aquí en el distrito de Ventanilla, un muchacho talentoso, Alejandro. Y vamos a ir con la siguiente secuencia. Ahora nos ponemos serio, Alejandro, y vamos a agradecer que ya está en los estudios de la radio. En realidad estábamos un tanto preocupados porque ayer nuestro invitado nos dejó con los crespos hechos y aquí no se puede fallar, pero Alejandro me decía algo, me decía Roberto Folch. Es un caballero y él llegará. Si él dijo que venía, vendrá antes de la hora que se ha comprometido. Y es verdad, Roberto Folch llegó aquí minutos antes de las 10 de la mañana y ya está listo para la entrevista en el bloque La Voz de Ventanilla. Sí, así es, como te dije, nos conocemos de hace muchos años, hemos trabajado juntos, tuvimos esa oportunidad y al menos nos ha demostrado su calidad de persona y su puntualidad, sobre todo en ese aspecto. Gracias a Dios, la emisora está saliendo al aire y los candidatos deberían tener la misma prerrogativa. Si se comprometen, asistir, y si no pueden hacerlo, llamar y decir: no podemos, estén con este problema, como lo hizo ayer Antonio Vaca, ¿no? Y que salió muy caballerosamente, se disculpó de no poder estar. Y hicimos la entrevista, claro, telefónicamente. ¿No? Se hizo el enlace telefónico, ¿no? Quiero adelantarles que el día lunes estará Coqui Paredes con García Ubi, Vicente Ecea y el doctor Castro. El día miércoles estará Gloria Pérez, viene Gloria Pérez el día miércoles, el día jueves vienen los amigos de Alianza para el Progreso, el día viernes estará Antonio Vacas aquí, y hoy sábado, estamos hablando de la semana que viene, hoy día sábado estará con nosotros el amigo Roberto Folch. Una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos a lo que es entrevista. Permiso, ya volvemos. 553-9276. 553-9276. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Adolescentes. Charlie Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Ya bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1. Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, Lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. A continuación, en Así es Ventanilla, presentamos La Voz de Ventanilla con Tito Felipa. De la mañana con 14 minutos. Esto es Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Ustedes pueden llamar al 553-9276. Si gustan algunas personas hacerle las preguntas directas al aire a nuestro amigo. 553-9276. Y si tienen RPC, ¿no? También pueden llamar al RPC 941-52-266. Repito, 941-510-266. Este es RPC, el primero. Si marcan de un celular, tiene que ser 01-553-92. Amigos, a esta hora de la mañana, Alejandro, la bienvenida pues a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Folch. Roberto, muy buenos días, bienvenido pues a RadioChalaca.com. Tú como candidato del PPC el día de hoy tienes mucho que decirle al pueblo de Ventanilla. Bienvenido, bienvenido a nuestros estudios de Radio.com. Buenos días, Alejandro, buenos días, Tito. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder dirigirnos a la comunidad de Ventanilla y presto a las preguntas que tengan a bien realizarnos. Previo a la entrevista con nuestro invitado Roberto Fox Montoya, tenemos una llamada al aire. Adelante, adelante, vecino ventanillense. ¿Aló? Adelante, buenos días. Sí, aló, buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de conversar esta mañana? Sí, le habla al señor Manuel Pastor, soy un morador aquí de Pachacute. Exactamente. Amigo Manuel, qué gusto saludarlo, muy buenos días. ¿A qué se debe su llamada tan importante? Cuéntenos. Sí, estaba muy atento escuchando la programación de Radio Chalaca, y estoy escuchándolo vía internet, y bueno, decidí porque quiero hacer una denuncia pública sobre dos temas puntuales. Te escuchamos, Manuel, te escuchamos. Muchas gracias. Mire, en principio quiero hacer la denuncia pública con relación a lo que viene ocurriendo aquí en Cerro Cachito, y ya anteriormente tocamos este tema con el señor Tito Felipa en el año 2010, cuando estaba en la radio satélite, pero nuevamente, a pesar de los años, este problema persiste. Se trata sobre unas áreas que el gobierno de Callao nos ha designado aquí en Cerro Cachito, áreas que se encuentran ubicadas en la manzana I de este sector, y que desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente estas áreas actualmente todavía siguen ocupadas pues por el abogado José Luis Porta y Noñar. Manuel, una consulta. Dígame. Tengo entendido que había un proceso judicial en giro por ocupación precaria que estaba siguiendo el gobierno regional del Callao contra Porta y Ñoñán. ¿En qué quedó ese proceso? Efectivamente, esta invasión se da en el año 2007 por este abogado, y en el año 2009 el gobierno regional entabla el primer proceso judicial por ocupación precaria, y después en el año 2010 le entabla los otros dos procesos judiciales, porque estamos hablando de tres áreas. Y nuestra preocupación y capacidad es de que dentro de estas tres áreas existe un terreno destinado para un centro de rehabilitación y medicina física para las personas con discapacidad. Sabemos que en el primer caso, sobre el tema de la demanda judicial referente al local comunal, que se dio en el 2007, en el 2009, disculpe, ya ha habido una sentencia dada de Ventanilla. ¿Y por qué no se ejecuta el desalojo? Sí, sentencia de desalojo, pero lamentablemente el señor Porta apeló a esta sentencia y después fue elevado a la segunda instancia, que también resolvió a favor del gobierno regional. Manuel, una consulta. ¿No? Una sí, consulta. Dígame. Sobre ese tema, en pleno proceso judicial, tengo conocimiento de que el gobierno regional había modificado el plano de lotización y distribución de áreas. ¿Qué hay de cierto? Efectivamente. Eso fue una de las cosas que poderosamente nos llamó la atención. En pleno proceso judicial, el gobierno regional, en aquel entonces, la oficina del proyecto especial Siempre Se Acute, a cargo del doctor Miguel Asensio Vega, había activamente realizado una modificatoria al plano de tratado de utilización. Amigo Pastor, le habla Tito Felipa. ¿Cómo está, amigo Tito Felipa? Buenos días. Amigo, yo le pido un favor bien grande. Conozco el tema y de verdad a mí me causa mucha indignación lo que el gobierno regional hizo del cambio de uso. Esta es una sinvergüencería. ¿Hay algún sinvergüenza ahí en el gobierno regional que está confabulando? Este es un tema que nosotros lo tenemos que tratar con amplitud. Yo le pido que el día lunes se venga usted a primera hora aquí a los estudios de la radio, traiga usted algunos documentos adicionales y vamos a tratar el tema a primera hora, de 9:15, una media hora, porque en este momento tenemos a un invitado aquí en los estudios de la radio y le pido encarecidamente, es un tema que lo tenemos que tratar con mayor amplitud, con llamadas telefónicas al gobierno regional, al municipio distrital de Ventanilla, porque no vamos a permitir de ninguna manera, como lo hemos hecho siempre, que se siga atropellando y vulnerando los derechos de mis hermanos discapacitados, que sinvergüenza, porque no hay otro calificativo al que puedo darle, este señor que ya ha sido vapuleado incluso a través de la televisión, quiera pues apropiarse de un terreno de gente que realmente, discúlpeme encarecidamente, no vamos a poder continuar con esta entrevista telefónica, a mí me gustaría, por respeto a nuestro entrevistado y invitado Roberto Rocha. Señor Tito Felipa, yo lo entiendo, más bien le agradezco mucho por el espacio. Solamente una pequeña cosa para finalizar, aprovechando la presencia del candidato que se encuentra en los estudios. Simplemente también hacerle el conocimiento, porque este señor está tratando, pues de algún modo otro, también captar candidatos y utilizar las imágenes de candidatos. Él ha formado un mercado dentro de esta área, se llama Club de Motupe. Entonces, eso es lo que quería hacer público, ¿no? Que no se dejen engañar ningún candidato. No te preocupes. Que quiera posiblemente respaldar a este señor. No te preocupes, que aquí le vamos a hacer firmar un compromiso a Roberto Folz, que cuando él llegue tiene magnífico. Que transformar y respetar todo lo que hay, no solamente en Cerro Cachito, sino en lo que se ha destinado para áreas públicas a nivel de todo el distrito de Ventanilla. Muchísimas gracias, okay, amigo Pastor. Felipe, le agradezco mucho por el espacio. Bueno, vamos a continuar, Roberto. Este es uno de los grandes problemas que vamos que tener que afrontar aquí en el distrito de Ventanilla, porque un poco más nos quedamos ya sin terreno. Hay los terrenos, y tú lo debes conocer perfectamente antes de ir a hablar de tu plan de gobierno. Roberto, tú fuiste director de renta y eres un talentoso funcionario, conocedor de este tema, pero hay un montón de terrenos en la zona industrial de Ventanilla que la verdad perdiendo. Hay terrenos en el distrito de Ventanilla que yo quiero que tú asumas un compromiso con nuestros oyentes, nuestros hermanos de Cerro Cachito, que de llegar al municipio vas a hacer lo posible por recuperarlos o por lo menos hacer que se respete los fines para los que han sido destinados. Tito, muy cierto. El caso que resume nuestro amigo Manuel Pastor es solamente una aguja en el pajar. Cualquier cantidad de denuncias en un sinnúmero de lugares de Pachacútec por el mismo caso. El cordón ecológico ya no es más cordón ecológico, las áreas verdes desaparecen. Con la complacencia, desgraciadamente hay que decirlo pero de esa manera, que decir, de algunas autoridades que se hacen de la vista gorda y no ponen freno a esto, no solucionan el asunto como tiene que hacer. Y desgraciadamente perjudican siempre los más pobres, los vecinos más humildes del distrito. Pero hay que decirlo con nombre propio, porque de verdad esto tiene que... Mira, yo escucho la justificación, discúlpame Roberto Folz, en la población, la explicación más estúpida, por no decirlo de otra... Discúlpeme, el señor alcalde Omar Marcos, alcalde distrital de Ventanilla, no tiene nada que ver con lo de la venta del Parque Zonal, porque el tema de la venta del Parque Zonal es un tema del gobierno regional. Roberto, no sé si yo me equivoco, porque de lo contrario, si las cosas son así, entonces cerramos la chingana, ¿no? Ya no tenemos pues alcalde distrital, porque verdad, es cierto, el gobierno regional es el que tiene el manejo de todo lo que es el proyecto Pachacútec, los cerros del distrito de Ventanilla, pero tú eres el dueño de casa, pues vamos a imaginarnos que tú en este momento, Roberto Folz, escuchamos a través de los canales de televisión, ¡Flash! En el Callao, Roberto Folz, alcalde del distrito de Ventanilla. En este momento tú eres el dueño de la casa. Por supuesto, y asumes con eso una serie de responsabilidades. Los vecinos te encargan la administración del distrito por un tiempo determinado y durante ese tiempo tú eres su representante. Dale esta explicación, por ejemplo, a los secretarios generales y vecinos de Pachacútec que hicieron vigilia para cuidar y defender ese terreno. ¿El terreno del Parque Zonal? El terreno del Parque Zonal. Dale esa explicación a aquellos vecinos de Pachacútec que participaron del cerco perimétrico que la municipalidad financió en el Parque Zonal. Sí, pues. Y ahora diles que el parque, que ese terreno no era de la municipalidad, no era de ellos y que no podemos hacer absolutamente nada al respecto. ¿De verdad tú crees que no se puede hacer nada, Roberto? Un alcalde tiene que quedarse callado. ¿Sabe qué, señor Roberto Folz? Porque, bueno, en ese tiempo era Omar Marcos. Señor Omar Marcos, usted que ha hecho vigilia, usted que ha gastado 2 millones ahí en cercar, usted, señor Omar Marcos, que le ha dicho a los vecinos que usted lo va a defender hasta con su vida. ¿Sabe qué, señor Omar Marcos? Tiene usted que agarrar sus chivas y salir. Vamos a suponer que hubiera sido Roberto Folz. ¿Sabe qué, Roberto? Tienes que agarrar tu chiva y con tu dirigente vete porque nosotros lo vamos a vender. ¿Tú te ibas, de Roberto? De ninguna manera, hermano. ¿Qué hacías, Roberto? De ninguna manera. ¿Qué hacías? Pie de lucha, me metió a terreno, está en Ventanilla, primero. Segundo, nos lo ofrecieron. ¿Sabes lo que significa un compromiso? Claro, es el compromiso del presidente regional de que ahí se iba a construir un parque zonal para los pachacutanos y para todos los ventanillenses. ¿Qué tenías que hacer? Convocar a los dirigentes y vecinos y plantarte. Y no solamente de Pachacútec, de todo Ventanilla. De todo Ventanilla, así hermano. Es. Eso es lo que tenía que haber hecho pero el alcalde Omar Marco. La relación era... Y aquí hay una pregunta que creo que Roberto no la va a poder contestar. Lo que a mí me sorprendió y me preocupa enormemente es la pasividad con la que actuaron los dirigentes de Pachacute, que no hicieron la misma movilización como cuando se tomó el parque. Yo recuerdo que estábamos en otra emisora y fui a cubrir la información al parque zonal, a la área del denominado parque zonal, y me entrevisté en ese entonces con el coronel Azula. ¿Recordarás, Tito? Sí, claro, una pregunta, claro. ¿No? Y dijeron, estamos para proteger y velar por la seguridad del área. ¿Por qué crees, Roberto, de esa pasividad de los dirigentes que no defendieron con el mismo ardor la venta del parque? Yo creo que en primer lugar, y con esto quiero darle la mano a los dirigentes pachacutanos, en primer lugar fue un tema de incredulidad, un tema de sorpresa. Creo ellos, que los sorprendieron. Ellos creyeron firmemente la palabra de sus autoridades, sobre todo porque cuando tú eres parte de algo, así lo ves. Cuando tú haces una vigilia, cuando tú participas, cuando estás de la mano con tus autoridades, se imaginó que solamente era para resguardar y cuidar el terreno mientras que se hacía el proceso de licitación, la subasta correspondiente y se adjudicaba. O sea, lo que estaban haciendo era utilizar a los dirigentes para que otro no lo vaya a invadir y asegurar el gran negocio. Eso es lo que más o menos tú me estás diciendo. Y como con el pueblo... Porque ahí estaban todos unidos y organizados. Nadie podía meterse sobre quién va a invadir... Algo que el pueblo está cuidando. Su propia casa, al final. ¿Quién va a invadir su propia casa? O sea, habíamos puesto al gato a cuidar el molde de... al ratón, ¿no? A cuidar un molde de queso. Pero como estaban todos ahí... ¿Ya? La cosa era diferente. Era diferente. Ahora, me parece que, dándole la mano a los dirigentes, ellos... con toda la seguridad de que esto se iba a dar, reaccionaron tardíamente por un tema de incredulidad. Y cuando lo hicieron y marcharon al gobierno regional, ya el tema ya estaba consumado y les cambiaron un terreno por otro. Sí, vamos a entrar a tocar otros temas que me interesan, Roberto, porque tú postulas a la alcaldía de Ventanilla, tú pretendes sentarte en el sillón que ostenta 8 años don Omar Marcos Arteaga. Si tú tuvieras que resumir, en todo caso, para pasar al tema de lo que tú propones en materia de seguridad, en lo que tú propones respecto al tema del desarrollo económico y humano para sacar de la pobreza en la que se encuentra nuestro distrito, tenemos una ubicación preferencial de tener los países del mundo, perdón, de todo el Perú, pegado al primer puerto y el aeropuerto, no exportamos nada, no tenemos cadena productiva, no producimos muebles, no producimos colchones, zapatillas, ropa, no producimos absolutamente nada. Pero antes de entrar a ese tema, ¿por qué crees tú que hay que reemplazar a don Omar Marcos Arteaga? ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? El balance que tú tienes de esta gestión que ya tiene 8 años en el distrito. Yo considero que el tema principal es el ciclo cumplido, ¿no? No podemos ser mezquinos en reconocer que Ventanilla era una antes de y dos después de Omar Marcos. En el tema de áreas verdes, en el tema de limpieza, se han hecho ciertos avances, pero tampoco podemos reconocer los gravísimos problemas que se han ido incrementando. Por ejemplo, el tema de la falta de empleo, como el tema del desorden y el caos en el transporte. Por ejemplo, los grandes problemas que tenemos en educación y salud. Y por último, todo eso deviene en el gran problema que hoy por hoy todos los seguidores de Ventanilla, la inseguridad ciudadana. Pienso que para poder solucionar el problema tienes que conocerlo y vivirlo y padecerlo. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a alguien que solucione el tema de las motos si, para empezar, ningún funcionario, menos su familia, usa las motos? ¿No viven en Ventanilla? Porque no viven en Ventanilla. Pero, ¿cómo le puedes pedir? Pero escúchame. El tema de seguridad ciudadana, si cuando te roban en los mercados, te roban en las calles, nunca les ocurre a ellos. Porque no viven en Ventanilla. Exactamente. Pero tienes que decirlo, no hagas que yo lo diga. O sea, tienes que decirlo. A eso voy. ¿Ya? A eso voy. ¿Cómo puedes solucionar el problema si no lo vives, no lo padeces, no lo sientes, no eres parte de...? Porque no vives en el distrito. Tu realidad es completamente diferente. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Hoy en día en Pedro Cueva, ahí soy vecino casi 20 años en Pedro Cueva, tú lo sabes. Así es, así es. O tú vivías por ahí también. Hoy día en Pedro Cueva, ¿qué es lo que ha ocurrido? En estos días, han hecho una señalización los brillantes técnicos que hoy están en la Municipalidad de Ventanilla, y de la Gambeta solamente se puede ingresar por la vía auxiliar. O sea, si yo salgo de Pedro Cueva para irme a Lima, tengo que irme hasta la calle 1 para dar la vuelta y irme para Lima. Un despropósito. Y cuando yo vengo desde la Gambeta, no puedo entrar para Pedro Cueva. Tengo que irme hasta Antonia Moreno de Cáceres para dar la vuelta y entrar por Pedro Cueva. ¿Esa es la brillante solución? No. ¿Qué es lo que sucede? Que este técnico no vive en Ventanilla, es de ATE. Claro. Y definitivamente habrá traído el plano de ATE, porque no puede ser que le den esa solución al tema de transporte. Es más, en cuando se empezó a elaborar los proyectos, ¿ya? Los técnicos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla tuvieron que ser parte de la elaboración, no solamente de los ejes de intercambio viales que estaban programados y no se han hecho en el distrito de Ventanilla, porque hasta el día de hoy tú sabes que los asentamientos humanos de Villamoto, ¿no?, a la zona de Del Nor, no tienen una vía auxiliar. Villamoto, Angamos, la margen derecha, Víctor Raúl, la ciudad del Depósito. O sea, Tito, es un problema. Es un problema. La Néstor Gambeta, lejos de ser una solución para todos nosotros, es un cuello de botella. Una ambulancia que tiene que ir a Kenji Fujimori, tiene que ir hasta el cementerio. Hasta el cementerio para dar, sí, pues, minutos valiosos que pierden. Para el tema de la vida. Para el tema de la vida, así es. No hablamos de trabajo ni de educación. No, es hablamos de la vida, que es lo principal que las autoridades tienen que ver y cuidar de nuestros vecinos. Sí, pues. Roberto, eres el alcalde de Ventanilla, estás sentado en el sillón municipal, ya transcurrieron los 30 primeros días, ya está el gobierno municipal. ¿Qué alternativa plantearías tú para la solución de los asentamientos humanos de la margen derecha a la margen izquierda de la avenida Néstor Gambeta de nuestro distrito y tener un acceso adecuado que permita solucionar los problemas que se puedan presentar, como se mencionaba, de salud o una emergencia de un grave incendio con las viviendas precarias en esa zona que los bomberos no pueden ingresar? Mira, ahí lo primero que tenemos que hacer, me da responsable, Alejandro, es sentarnos. Sentarnos con los vecinos, porque uno de los gravísimos errores que se ha cometido es que los técnicos todo lo solucionan, todo lo saben. Y anda la pregunta a los técnicos, ¿dónde queda Naval? ¿Dónde queda Villamoto, como acaba de mencionar Tito? ¿Dónde queda Pedro? Saben. Entonces, si los técnicos no son de Ventanilla y no conocen la realidad y la necesidad de los vecinos, ¿cómo te pueden brindar una solución? Entonces, lo primero que hay que hacer es una comisión con las autoridades, los técnicos y los vecinos para brindar soluciones adecuadas. Por ejemplo, una de las que estuvimos manejando en un principio con los técnicos es técnicos de Ventanilla. Es el paso por debajo de la vía. Así es. Por ejemplo, es una propuesta rápida que permitiría a las mototaxis, por ejemplo, interconectarse rápidamente y en caso de emergencia los vehículos poder circular. Y además podría ser una solución rápida y franca para el tema del comercio. Vamos a entrar al tema de la situación económica de nuestro distrito, la falta de trabajo que tú la tocaste hace un rato, la tocaste con mucha claridad y mucho énfasis. Mira, yo decía que la descomposición social, Roberto Folch, en nuestro distrito, yo la comparo con algunas autoridades, incluso con Omar Marcos. Yo en realidad me río de las cosas que Omar Marcos ha hecho en el distrito de Ventanilla. Y no es porque, Roberto Folch, porque soy de las personas que, como tú, le gusta ver las cosas con documentos. O sea, nosotros de ninguna manera podemos irnos por la rama. Yo me río de las propuestas en el tema económico que Omar Marcos, distrito de Ventanilla, por la sencilla razón. A mí me gusta hablar las cosas claras. Mira, la descomposición económica que vive nuestro distrito, para graficártela, Roberto, y tú la puedas entender y ver qué tipo de solución le planteas al pueblo que nos está escuchando, en este momento yo la veo de la siguiente manera. Y lo he dicho siempre y he peleado. La descomposición social que vive el distrito de Ventanilla, que no es una isla, porque esto es a nivel nacional, y tampoco le echo la culpa al que está en el gobierno, porque esto es un embalse de muchos años, tiene que ver con la descomposición económica. O sea, tú no puedes pretender, ¿no?, resolver un tema social como, por ejemplo, el robo en nuestro distrito, poniendo pues 200. Por eso es que me río de Omar Marco cuando habla de esos proyectos. No se puede pretender resolver el problema de la inseguridad o del robo, para hablar más concretamente, ¿no?, comprando un montón de camionetas para serenazgo, represión, o de repente haciendo un convenio con Sarita Colonia para que construyan dos o tres lugares para meter más ladrones. Los ladrones de Ventanilla son nuestros ladrones. No. Me opongo, Roberto, porque yo creo que la descomposición social tiene que ver con la descomposición económica. Es como que si en tu casa hubiera una cañería de agua rota en la pared y la humedad le genera alergia a las personas dentro de la casa. Entonces tú no puedes estar todos los días comprando medicina para la alergia, mientras que la tubería sigue botando agua, porque se sanará 3 o 4 días y volverá la alergia, porque no has erradicado el problema de fondo. La solución es que tú tienes que traer un gafitero, picar la pared, encontrar el problema de fondo, que es la tubería rota, parchar o cambiar la tubería. Se acabó la humedad, se acabó los ácaros, se acabó la alergia. Vas a estar comprando cámaras, vas a estar comprando cosas, paliativos, pintando la ciudad. Yo he dicho siempre, me río, el alcalde de Ventanilla como alcalde es un buen jardinero, no ha planteado esquema de desarrollo económico. Entonces te pregunto, después de haberte puesto la pelota en el punto penal sin arquero para que haga gol, te digo, Roberto Folk, ¿qué piensas hacer por esto que no se ha hecho en el distrito de Ventanilla? Generar fuentes de trabajo para los municipios. Todos reconocen ciertos avances en la gestión municipal actual, pero al mismo tiempo reconocemos que el ciclo ha concluido, porque uno de los grandes y graves problemas que nos ha tocado, por ejemplo, es el tema de la inversión y el desarrollo económico en el distrito. Ventanilla sigue convertido en ciudad dormitorio. Después de 8 años, el 70% de los ventanillenses siguen trabajando fuera. No puede ser que con el presupuesto municipal no hayamos podido trabajar en coordinación con el gobierno regional para poder implementar el parque industrial en Pachacútec, por ejemplo. Claro, los grandes 10.000 puestos de trabajo. Claro, Tito. El gran parque industrial está abandonado a su suerte. Es más, yo me he reunido con los empresarios en los últimos 2 meses y están muy preocupados porque no pueden avanzar con su tema de electrificación porque la municipalidad todavía no les visa los planos. Y sin el plano visado, Edelnor no le pone sus postes. O sea, ni siquiera has hecho un trabajo de ripeado de vías, ni siquiera has hecho un tema de agua y desagüe. Olvídate de eso. Ni siquiera visas los planos para que esta gente que quiere invertir, invierta en Ventanilla. Ya, pero ahí hay un detalle, Roberto, que yo también te voy a poner, y la verdad que me disculpen, el grupo de Parque Industrial de Ventanilla, yo los conozco casi a todos. Y a uno de ellos es Cereceda. Ulises Cereceda. Y como él, puedo mencionar a un montón de nombres. Señores, aquí en Ventanilla hay empresarios y empresarios entre comillas. Industriales e industriales entre comillas. Yo te hablo, Roberto Folch, por ejemplo, que está escuchando en este momento el programa. Ella es especialista en corte, confección y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con fabricar polos en alto. Que podría trabajar en el parque industrial. Así es, altos volúmenes. ¿Me estás entendiendo? Y como ella, de eso hablo ya, como ella deben haber por lo menos en Ventanilla unos 500 que alguna vez, como la compañera que yo tengo, tuvieron su empresa, pero por no saber administrar, por tener problemas de financiamiento, cayeron las máquinas obsoletas, ya no la tienen. Entonces necesitan un lugar, un macro, ¿cómo se llama esto? Una maqueta un industrial. Maquicentro. Un maquicentro donde el municipio con el gobierno regional tengan ahí máquinas para confeccionar y las 500 por empresaria que previo levantamiento de un, ¿cómo se llama esto? Un banco de datos. No solamente las que confeccionan zapatos, zapatillas, buzos, polos, etcétera, todo lo que tenga que ver con confecciones, tengan un lugar allí para que vayan con su fardo de ropa a confeccionar. Yo no hablo de los traficantes de terreno. Ojo, hay que separar. Hay muchos que seguramente han comprado su terreno porque quieren hacer, pero muchos de los que dicen ser, ¿no es cierto?, industriales y que quieren ser... Pero si tú inviertes, tú pones las reglas. Ahí está. La municipalidad, el gobierno regional, tienen el dinero. Invertimos y ponemos las reglas. ¿A dónde se tiene que orientar el tema de la mano de obra? Mira, ¿cómo puede ser posible que en Ventanilla tengamos aproximadamente 13.000 comercios y solamente un por mil tengan licencia de funcionamiento? ¡Increíble! Y los otros 9.000, lejos de poder ser asistidos por la municipalidad... Vienen siendo perseguidos. Y lo cierran. ¡Pac! Clausura temporal. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la parte en que la municipalidad interviene para formalizar? Porque te conviene formalizarlo. Porque un negocio formal significa mayor inversión por parte de... Ese es tu tema, porque tú manejas el tema de renta. Pero por supuesto que los micro y pequeños empresarios, como tú acabas de manifestar, están muertos en Ventanilla. ¿Por qué? Los servicios que la municipalidad, que debería ser el primer mercado acá en Ventanilla, los adquiere fuera del distrito. Oye, si yo contaba hace unos días que me he ido a comprar un mueble que necesitaba para mi casa, lo busqué en Ventanilla, no había. Me fui a Pentepiedra, no había. Me fui a Coma, no había. Terminé de Villa El Salvador comprando un mueble para sala. Terminé comprando, después de haberme pasado por Puente Piedra, Comas, Lima, terminé en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Y 150 soles para traer una camionetita, unos muebles, y hasta que yo decía, pero ¿por qué no en ¿cuántos Ventanilla? ¿Cuántos polos adquiere la municipal al año? ¿Cuántos polos? ¿Y cuántos uniformes? Hablemos de polos, todos hablamos de polos. ¿Ya? ¿Cuántos polos? ¿Cuánta gente confeccionista de primera tenemos acá en Ventanilla? ¿Cuántos? Sí, pues. Aproximadamente 500, dijiste. Yo creo que son mucho más, pero 500. Ya, ¿por qué no le compras a esta gente? Así es. Y el dinero de la municipalidad va a revertir y empezamos toda una cadena productiva y a recircular nuestro dinero. Ya, pero ¿por qué hoy no qué hacemos? Hace? ¿Hoy qué hacemos? Al amigo del gerente, a mi pata, le compramos, que vive en el Callao, que vive en Lima, y nuestra plata sale del distrito. Ojo, y si de Ventanilla Alejandro Basalar... No le pagas. No le pagas, para que nunca más te vuelva a pedir. Exactamente. Tengo una experiencia y un amigo del Parque Industrial que es confeccionista. Levanta la voz, Alejandro. Alejandro, Alejandro, está muy bajito, hermano. No. Tienes que calentar la voz, porque si no esto... Esto revienta, hermano. Tú parece que fuera bombero. Creo que me quieres apagar la antena. El tema es el siguiente. Mira, el tema es el siguiente. Yo hablo de la situación de Ventanilla. Quizás Roberto Falls es una de las personas que conoce perfectamente que si me pinto de verde me da una alergia que termina en un infarto. Lo que yo te digo es lo siguiente. Hay un amigo del Parque Industrial que es confeccionista, le habían mandado confeccionar en el 2000 100 chalecos, entregó 50 y le dijeron, entrega los 50 para darte el 50%. Y cuando entregas los otros 50 te cancelamos. Entregó los 50 chalecos y no le dieron de un solo sol. Cuando le pidieron confeccionar polo dijo, páguenme lo que me deben y me dan un adelanto. Pero es natural. Hasta el día de hoy... Según me encontré la semana pasada con él, no le cancelaron. ¿Por qué crees? Hay que poner esa lista ahí, Alejandro. ¿Sabe por qué? Porque así como está viniendo, y de verdad me gusta, algunos candidatos cuando vienen acá yo les digo, vamos a hablar fuerte y claro, ¿eh? A mí no me vengan con vaina, a mí no me vengan a querer adornar. Y fíjate, a pesar de que algunos saben que Roberto Foll fue gerente de renta, es un funcionario competente, creo que lo contrataron por eso. El hombre no tiene ningún problema en hablar las cosas claras del distrito de Ventanilla como si tienen que ser, porque el día que Marcos Arteaga aquí a sentarse al sillón negro, porque acá no hay sillón rojo ni sillón blanco, que venga a sentarse al sillón negro, acá Omar Marcos va a tener que responder por todas esas cosas que tú, yo, Roberto y todo el mundo conocemos. Tito, yo vivo en Ventanilla. Así mi es. Familia vive en Ventanilla. Mi compromiso es con Ventanilla, hermano. Hablamos del tema de seguridad ciudadana. Resumido. Prensa Chat. No, los bolsones de pobreza en Pachacútec. Empezar a crear este tipo de microempresas y darle trabajo a esta gente. Que hoy en día, 5 o 6 más están en los paraderos para irse hasta Ate, Vitarte, San Juan del Urigancho a trabajar. Dejando, porque trabajan papá y mamá, dejando muchas veces sin querer hacerlo a los hijos de su cuenta. Abandonados. Correcto. ¿Te imaginas? Esa gente va a quedarse aquí en Ventanilla, dándole un ojo a sus hijos que te van a poder ayudarlos de repente a trabajar. Roberto. Y de esa manera logramos dos cosas, Tito. Primero, algo que se ha perdido muchísimo tiempo, la integración familiar. No tenemos, las familias están disociadas, dispersas, así es. ¿Y qué cosa es lo segundo? Estamos colaborando preventivas para la seguridad ciudadana. Hoy en día no existen medidas preventivas. Tú hace un rato has dicho una gran verdad y yo lo vengo diciendo hace muchos meses. Una cámara, por más que la pongas en el lugar más estratégico, no va a impedir que un delincuente te robe. Que siga robando, él robará pues donde no hay cámara. Ahora te van a ver, no, ahora te van a filmar, van, qué bonito eres cuando estás robándote. Eso es. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Hay que trabajar en educación, hay que capacitar a nuestros alumnos. 6.000 alumnos dejan las aulas todos los años, Tito. En Ventanilla. En Ventanilla. El y salen a patear latas, ¿eh? Solo el 10% sigue estudios universitarios superiores. Y solo el 20% consigue chamba. El 70%, 4.200 jóvenes, patea latas. ¿Alguno? No latas, cilindros, cilindros, hermano. Están en la Asociación de Desocupados. Mis respetos a mis hermanos de los ocupados. Nunca voy a expresar de esta boca una palabra contra ellos, porque yo justo ayer o anteayer con Alejandro debatíamos ese tema. Muchas veces decimos que agarren a los delincuentes, los metan presos, los fusilen. No, señores, estos muchachos son en realidad víctimas de quienes gobiernan, que no se han preocupado. ¡Ojo, ojo, Roberto! Que Ventanilla está considerado dentro del mapa de pobreza y por lo tanto, para las metas del milenio, una de las cosas que tienen que hacer los gobernantes si están preocupados es en traer plata para sacar al bolsón de pobres de Pachacútec. De la región Callao, el 65% de los bolsones de pobreza se ubican en Ventanilla. En Ventanilla. Ah, de mira, toda la región Callao. Si has tocado un tema, Roberto, acerca de los jóvenes. Y aquí sí me voy directamente contra el gobierno regional, el provincial del Callao y el de Ventanilla. Hay, dicen en el Encinas, una oficina donde capacitan y seleccionan a los jóvenes para trabajar. Yo te digo por experiencia que he visto a muchos chicos que están estudiando y no les pueden dar trabajo a pesar que ellos trabajar para solventar sus estudios. En la municipalidad, en las dos municipalidades, Ventanilla, Callao, como el gobierno regional, hay trabajadores que vienen de Los Olivos en su mayoría. Vienen de San Martín de Porras, vienen de Miraflores, San Isidro, y tengo entendido que hay una trabajadora que viene hasta de Chosica. ¿Por qué no darle trabajo a nuestros jóvenes ventanillenses? ¿Por qué no sean los profesionales de Ventanilla? ¿Qué alternativa tienes tú dentro de tu plan, dentro de tu proyecto de gobierno municipal para solucionar el problema de la juventud ventanillense, de los profesionales y de estos estudiantes que aspiran a desarrollar nuestro distrito con convicción, profesionalismo y mucho amor? Bueno, en primer lugar, nuestro municipio será un municipio ventanillense. Es un compromiso que hemos asumido. Repítelo de nuevo, nuestro municipio dilo con convicción. Será un municipio ventanillense. ¿Ya? Ese es un compromiso que hemos asumido en todos lugares. Y nuestra gente, porque hoy día nuestra gente ventanillense que trabaja, son promotores, son personal de limpieza, son obreros de ornato, son inspectores de transporte, que ganan, ¿sabes cuánto? 600, 650. Mientras los que vienen de afuera se llevan 7, 8 lucas hasta 10 mil soles. ¿Ah? Joder, vamos, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer? A esa gente le vamos a dar la oportunidad. A esa gente le vamos a dar la oportunidad. Primero, de que tenga un sueldo que realmente compense el trabajo que ellos realizan. Trabajan 12 horas diarias los serenos. Son la imagen de la ciudad, además, los de pública. Y la imagen de la gestión. De la gestión. Correcto. Así es. Y son maltratados. Porque esa es la palabra. Pregúntales a ellos. Los votan cuando les da la gana. No les pagan, les descuentan. No puede ser posible. Vamos a darles buenos sueldos. Vamos a evaluarlos, a capacitarlos y a promoverlos. La gente de Ventanilla es gente inteligente. A nuestros profesionales y técnicos van a tener un lugar en nuestra gestión. ¿Por qué? Tito, ellos conocen mejor que nadie la necesidad y la realidad de nuestro distrito y nos pueden ayudar a sacar adelante Ventanilla. Además, son los herederos de aquellos que idearon la ciudad de Ventanilla como una ciudad autogestionaria. Autogestionaria significa que partió con su zona industrial, que es la que hemos hablado hace un rato y me gustaría que lo toques. Porque apareció con su zona de balneario y zona ecoturística. Fue creada con su zona agrícola, que hoy día le han cambiado a zona de menor impacto y pretenden construirla. Porque tenía su zona de parque porcino, parque industrial. Autogestionaria porque quienes la idearon creían que podíamos fomentar tanto trabajo para abastecer a la mayor parte de la gente. Hay gente que tendrá que salir por su naturaleza a Lima, pero hay que crear las condiciones para que Ventanilla sea productor, exportador. Vivimos, Tito, al lado del primer puerto y aeropuerto. Tito, no solamente la municipalidad está en la obligación de crear esos núcleos, capacitar, sensibilizar jóvenes, a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres. Está en la obligación de hacerlo. Desgraciadamente, nuestros jóvenes hoy en día no tienen la oportunidad de surgir en nuestro distrito. Talento les sobra. Y la prueba fehaciente de eso es que tenemos un campeón del mundo en Ventanilla. Ray Contreras Mendoza acaba pasada de enorgullecernos a todos los peruanos y especialmente a los ventanillenses como un joven de menos de 15 años es el mejor del mundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sus padres se esforzaron en ello, porque algunas personas, como por ejemplo el Colegio Santa Sofía de Israel, vio la oportunidad en el joven y que había que ayudarlo y lo becaron y lo ayudaron. Y 2-3 años, este chico con su esfuerzo, su sacrificio, su perseverancia y su talento, como muchos ventanillenses lo tienen, empezó a trabajar y salió adelante. ¿Dónde estaban las autoridades en ese momento? No existían. No, este joven nunca quieren, tuvo la oportunidad. Y ahora se quieren subir al coche. Foto, ¿eh? Quieren tomar foto. Ahora mira, se quieren subir, mira, al coche. Hay un detalle, Roberto. Hay un detalle. Yo por eso. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho también con el área que a ti te gusta mucho, el tema del deporte. Ay, ay, ay. Cuando JJ López entró a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, no voy a ponerle ningún calificativo porque no me gusta autocalificar indebidamente a las personas, pero la verdad que cuando la gente no te entiende, tú terminas con el hígado un poco mal. Y yo le decía al comienzo, ¿cómo es posible, pues, JJ López, que Ventanilla, siendo tú Ventanilla, hombre, que te gusta el peloteo, el deporte? Bueno, creo que lo que le gusta es el peloteo. Espero que eso no, que ese no sea el caso de Roberto, que también, al igual que Juan José López, ha empezado, en todo caso, a meterse en este ambiente como presidente de la Liga de Fútbol de Ventanilla. ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo es posible, le decía yo, JJ López, que siendo tú pelotero, ¿no?, Ventanilla solamente tenga una sola liga deportiva inscrita en el Instituto Peruano del Deporte? Es decir, solamente el fútbol. No tengamos vóley, atletismo, ciclismo, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, yo voy a contratar a Cococho Reina para que Cococho me forme las ligas. Preguntaba a Cococho y la verdad que ahí va el detalle. Hermano, cuando tú contratas o tú nombras a un gerente o subgerente municipal, el gerente municipal no entra ahí para hacer lo que se le dé la gana. El gerente entra para cumplir, ¿no es cierto?, las expectativas que tiene el alcalde. Y tiene que recibir del alcalde, señor, estos son los plazos, estos son los objetivos y estos son lo que yo quiero en un año, 2 años y 3 años. ¿Cómo es posible, Roberto? ¿Y qué hacer en todo caso para masificar? Acá hay que trabajar en dos frentes a la misma vez. Primero, infraestructura. No tenemos. Ventanilla tiene un solo estadio, hermano. Cáete de espaldas. Sin un tribunas. Solo estadio. Los demás están, ¿ah? Lo que pasa es que no Perú, están. No, el de no, Perú es un potrero. Me refiero, hermano. El de Perú no es otro potrero. Es que no lo han construido. Pero a eso me refiero. Claro. Hay un solo estadio. Correcto, no hay infraestructura. Primero. Segundo, tenemos que empezar a trabajar en la infraestructura que te digo, pero segundo, hay que capacitar a nuestra gente, a nuestros dirigentes deportivos, a nuestros talentos, en como entre los profesores de preparación física, de educación física, en ello. Y tercero, va a ser el resultado. Por ejemplo, ¿nosotros qué pensamos hacer? Vamos a construir una villa en cada zona. Vamos a terminar las villas de Angamos y de Ventanilla Alta, que hace más de 2 años están construyendo, no se terminan. Vamos a construir una en Pachacute, una en el Cono Norte, una en mi Perú. Y a través de eso vamos a hacer un circuito deportivo. No solamente con, sino con los colegios, Tito. Desde temprana edad le vamos a inculcar el tema de la disciplina deportiva a nuestros jóvenes. La municipalidad va a financiar íntegramente los campeonatos. Y estos jóvenes van a servir de semillero para que los clubes empiecen a crecer. Nosotros vamos a financiar campeonato de primera, segunda y tercera de la liga de fútbol y todo el circuito, hablo solamente del fútbol, en el tema de los colegios. Pero de igual manera vamos a integrar, porque así lo vamos a hacer, a la liga de voleibol, que hoy por hoy no existe, pero vamos a formarla, la de básquetbol, la de natación. Vamos a construir una villa atlética solamente para atletismo en el sexto sector de Antonio Moreno de Cáceres. Interrumpimos la entrevista para recibir una telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Soy Roberto Foll. ¿Cómo está? Roberto Foll está en los estudios de la radio y puede usted hacerle la pregunta que estime conveniente. Él lo escucha. Adelante. Bueno, simplemente para decirle que estamos encantados con la propuesta del señor Roberto Foll y esperemos que sea el nuevo alcalde. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, ya cortó. Y como te decía, Tito, empezamos a trabajar en estos circuitos y ¿qué hacemos? Por cada zona formamos una selección permanente, financiada por la municipalidad. Así es. Y que alimenten a la selección de Ventanilla. Qué bueno. Que es la que va a salir a representarnos en los diferentes torneos oficiales que las ligas atracciones tengan a bien organizar. ¿Para qué? Vamos a darle oportunidad de que se muestre al talento ventanillense en el vóley, en el fútbol, en el futsal, en el básquetbol. Y de esa manera estamos haciendo dos cosas. Primero, te lo acabo de mencionar, oportunidad para que siga su trayectoria profesional este joven. Y segundo, empezar a formar a nuestros buenos vecinos. Nuevo de Ana. Claro. Tito, ojo, no solamente en el tema del deporte. ¿Cuántos talentos tenemos en el canto, en el baile, en la danza? ¿Cuántos en el teatro? Sí. Y nuestros artistas ventanillenses de hoy en día, Mari Carmen, Patti, Charito, Lourdes, serán nuestros profesores, porque nadie mejor que ellos para saber todo lo que se sufre para llegar y para saber cómo deben desarrollar nuestros talentos. Vamos a apostar a nuestra gente ventanillense para Roberto, eso. Roberto, has tocado un tema que me ha dejado preocupado. Mencionas que el municipio va a financiar la liga de primera, la segunda, tercera, se van a generar las ligas de voleibol y de todos los deportes con recursos propios del municipio. Significa que en el municipio distrital de Ventanilla hay una cantidad de dinero suficiente para manejar todos estos deportes. En la municipalidad de Ventanilla el presupuesto bordea los 230 millones de soles al año. Muchachos, invertir en deporte es invertir en salud, es invertir en vida, es invertir en seguridad. En una cancha, un joven preocupado en su entrenamiento, un joven que empiece a hablar de deporte y no de pandillas y otras cosas, es un joven que sacamos de la calle, es un joven al que le damos la oportunidad. Y brevemente te digo cómo funcionan estas cosas. En mi Perú, todos sabemos que se ha convertido desgraciadamente, hoy por hoy, en el centro de Ventanilla, porque los jóvenes de 18, 19 años, desgraciadamente son baleados por este tema del pandillaje. Estamos organizando la Copa PPC en la Manzana J. Sub-21. Pandilleros que están jugando fulbito y que después de el partido se abrazan y que se entienden y que ya no hay estas rencillas tontas simplemente porque vives en otro barrio y te mete un balazo, sino que ya entendemos cómo funcionan estas cosas. El fútbol permite integrarte, Tito, conocer al vecino. Tenemos una nueva comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Consuelo Castro, de Hijo de Ventanilla. Señora Consuelo, ¿cómo está? De Hijo de Ventanilla, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa Así es Ventanilla. Gracias por llamar al 553-9276. Díganos. Sí, quería saludar al señor Roberto Fowles, darle todo mi respeto con mi familia. Mis propuestas son muy buenas. En Ventanilla necesito fieles la solución. Así que el señor Roberto será nuestro próximo alcalde de Ventanilla. Tengo la plena seguridad. Señora, tiene bonita propuesta, ¿no? Yo también un poquito más, y ya que el hombre un poco más y me convence. Esto del deporte, por ejemplo. Esto del deporte es algo que a mí me apasiona, ¿no? Usted se imagina, todos los días, sábado y domingo, deporte por aquí, por el distrito de Ventanilla, sería fabuloso. Bueno, Roberto. Tito, acá lo que falta, insisto, es integrar a nuestros vecinos y darle la oportunidad. Brevemente, te explico, hicimos un curso de capacitación para las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores, en el tema de internet, en el tema del celular. Y en nuestra clausura, uno de nuestros fundadores se puso a llorar y me refirió que ahora ya no es un mueble en la esquina de la sala, sino que ahora es importante en su casa, porque su nieto lo busca para que le enseñe el tema del WhatsApp, el tema del Bluetooth, y su hija cómo entrar al Facebook, y ahora él ya es importante con algo tan simple como capacitar vecinos y darle la oportunidad de ser cada día mejor. Dime, ¿no puedes hacer eso desde el gobierno local? ¿Te es tan difícil meterte en el chip que tan importante como hacer una obra, como cuidar un parque, es trabajar en el vecino? El desarrollo humano, Roberto. Así es. El desarrollo humano, que es el desarrollo personal. Tenemos una serie de problemas con el transporte público. Vemos a diario los problemas que hay en el paradero Electra, en el paradero de Carza, en el paradero Unión, en Oasis, en Pachacútec, en el paradero Flecha. Roberto. No puede ser, Roberto, que no. Y cuando tú estabas de... Cuidado, ¿sabes lo que significa? Mala palabra, pero carajo, no es mala palabra, ¿no? No. Cuidado, ¿sabes lo que significa? Mala palabra, pero carajo, no. No es mala palabra, ¿no? Cuidado, ¿sabes lo que significa carajo? Sí. Significa cara abajo. Cara por abajo. Eso que cuando el Perú carajo le estamos diciendo, Perú, ponte cara abajo. Listo, entonces la retiro. Pero Roberto, pero Roberto, yo digo, hay gente que seguramente me está diciendo, Tito, pero ¿por qué no le preguntas si Roberto era parte de la gestión de Omar, era gerente de renta? ¿Alguna vez cuando tú trabajaste con él, no te sentaste con Omar y le dijiste, oiga, señor alcalde, aparte de este tema, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? ¿Qué te dijo alguna vez? Tito, me imagino que le comentaste. Ni una, ni dos. Muchísimas veces hablamos de estos temas, temas de coyuntura. ¿Y qué hacía? ¿Se reía? ¿Me escuchó? Ah, ¿sí? ¿Te escuchaba? Me escuchaba. Y me imagino que así como lo hacía conmigo, escuchaba su entorno más íntimo y al final él tomaba la decisión. Por ejemplo, uno de los temas en los que más discrepamos fue en el tema del encargado de deporte. ¿Ya? Una vez estaba, recuerdo, Javier Alvarado, encargado de deporte, y lo iba a remover, iba a poner a un muchachón Tarazona. ¿Ya? Que de deporte no sabía absolutamente nada. Como deportista era. Entonces, un buen jugador de pinball. Le algo pedí, así. Le pedí y le insistí, llegando a una insistencia... Para que llegara Javier, porque Javier conocía el tema. ¿Ya? No te había hizo tomado caso. Su decisión. Al final el que decide es el alcalde, Tito. ¿Ya? Entonces claro, no he conversado ni una ni dos, muchas veces. No solamente sobre el tema de deporte, sobre muchísimos temas de relevancia para Ventanilla. Y por desgracia... No te escuchaba. Sí, pues yo también con él un montón de veces. A mí me ha hecho caso en algunas cosas. Pero como por... escuchaba a otras personas. Sí, algunas, ¿no? cosas. Tenemos una nueva comunicación telefónica. Aló, buenos días. Pues buenos días, hablaba un vecino de Pachacute que está acompañando a Roberto Fox, el dueño de Gonzalo. ¿Cómo está, vecino? ¿Con quién tengo el gusto? Dígame. Bueno, felicitarle a Roberto Fox, pues, que está esta campaña que estamos haciendo para llegar a la alcaldía de Ventanilla. Esperamos la que está poniendo, que está acompañando por todos los mercados acá de Pachacute, todos los vecinos que sabemos el trabajo de él, sabemos la calidad de persona que es él, definitivamente estaremos apoyando en todos, general acá en Pachacute, que estamos organizando, como los mercados, estamos organizando también como los vecinos, estamos organizando dirigentes, de que llegue el momento que haya cambio, señor. Por eso estamos apoyando a Roberto Foch. ¿Dice a usted la propuesta que Roberto está planteando en todos los aspectos, el tema de promover el empleo, el tema del deporte, que me parece importante? Usted se imagina todo Ventanilla, sábado y domingo, jugando grandes campeonatos, de repente en la Copa Perú, porque aquí está todo el Perú, ¿no? De repente hacemos, promovemos acá el Club Huancayo, el Club Chincha, mis hermanos chinchanos, de repente los iqueños, los arequipeños. Usted se imagina, sigo haciendo competencia y luego selección, porque dice que va a ser la selección, ¿no? Interesante la propuesta, ¿no? Excelente, es la propuesta justamente que está apoyando, y es la forma de repente combatir toda la delincuencia, toda la pandillaje. ¿De por qué? Porque realmente nos hemos olvidado de la juventud. En la juventud hay que dar oportunidades de trabajo, en la juventud tiene que haber oportunidades por parte de esa autoridad. Esa forma, la propuesta que tenemos por Roberto Hoch, definitivamente nos está obligado a apoyar a Roberto Hoch, porque tiene una buena alternativa de cambiar la Ventanilla, dando oportunidades a los jóvenes de esta zona de Pachacute, de Ventanilla, quienes tienen que ocuparse en algo su tiempo para no estar en la calle. Esta oportunidad es muy excelente, señor. Creo que es una oportunidad que todos debemos apoyar y así a sumar este cambio. ¿Hay algo que le quiere usted preguntar concretamente o que de repente el candidato Roberto Folch no haya tocado y que usted le quiera pedir para los vecinos de Pachacute? Bueno, yo no sé si su pregunta, pero en algo escuchado, yo a Roberto quiero pedir definitivamente que cumpla todos los ofrecimientos y promesas que está haciendo. Los que nos acompañamos lo estaremos fiscalizando, todo lo que tiene que fiscalizar como debe ser. Bueno, gracias vecino. Roberto, Tito. Ese es un tema vital, ¿eh? El tema del lugar, cumplimiento de la oferta. ¿Agradecer? Sí. Alejandro, te quiere preguntar algo. Hay un tema interesante, Roberto, mira, ha mencionado de que se quiere incentivar el deporte, pero yo tengo una, quiero que me convenza, porque estoy a punto ya de dar mi voto por ti. Quiero que me convenzas en dos aspectos fundamentales. Se van a evaluar, dices, a los trabajadores municipales. Apenas llegues tú al municipio, ¿evaluarás totalmente a los trabajadores municipales? La primera pregunta, ¿no? Y la segunda es, se habla ya de que la avenida Javier Prado se va a convertir en otro corredor vial por la Municipalidad de Lima. Significa que las unidades de transporte de Ventanilla ya no ingresarán a La Molina, a Vitarte, y tendremos que pagar mucho más pasaje los ventanillenses para trasladarnos hasta esos sectores. ¿Qué medidas tomarías tú siendo alcalde del distrito para solucionar este problema y evitar que cientos de familias queden sin trabajo en nuestro pueblo? Bueno, Alejandro, en primer lugar quiero agradecer a los vecinos que están llamando, realmente se muestra de esa manera la preocupación. Y también que tenemos una buena sintonía y que la gente de verdad nos está escuchando. Sí, que existe, la pregunta que existe en los vecinos de Ventanilla por el futuro, por estos 4 años. Y felicitar, porque realmente sí, la radio está muy sintonizada, la gente está muy prendida con este tema de las propuestas de los candidatos. Ahora bien, tú sabes muy bien que la municipalidad distrital no tiene competencias a través del tema del transporte público. Pero lo que sí tenemos que nosotros hacer es reunirnos con nuestros dirigentes del transporte y presionar para que la municipalidad del Cayo Talones. O sea, se le ocurrió a la señora Villarán desconocer todos los contratos de licitación de rutas que están establecidos por 10 y por 20 años en la provincia del Callao. Y nadie le dice nada. Sí, pues. O sea, no puede ser. A eso me refiero. ¿Dónde están nuestras autoridades cuando tienen que poner el pecho por los problemas de los vecinos? Ventanilla, pues, Roberto, ese es el problema. No, ahí nosotros, ese es el problema. Nosotros, Alejandro, nos reuniremos con nuestros dirigentes y vamos a presionar. Y cuando digo presionar, no es llamar por teléfono. Vamos a presionar a las autoridades para que se pongan los pantalones y defiendan los derechos de los ventanillenses y de los chalacos. Es que cuando estás bien organizado, cuando tienes una, cuando has armado el tejido social, tienes capacidad de convocatoria. Cuando eres un hombre que cumple, cuando la gente te ve que tú quieres resolver el problema, la gente te apoya. Ahora, con respecto a nuestros trabajadores, vamos a evaluarlos y vamos a capacitarlos. vamos a dar. Pero hay 2.000 trabajadores. Dignos. Papá, hay 2.000 trabajadores que ha contratado Omar Marcos. Yo quiero saber. ¡Flash Nacional! Roberto Falls, alcalde de Ventanilla. Hermano, ¿qué vas a hacer? Tienes que ver, hay dos cosas acá, Tito. ¿Qué vas a hacer? Diferencia dos temas. ¿Ya? Primero, los que están en planilla. ¿Ya? Y segundo, los que han contratado ahora hace dos meses. Los casi 1.500 que han contratado hace dos meses. Les han puesto un uniforme, los han botado a la calle para que hagan chamba. No sé de qué. Ya. Porque no han sido ni capaces ni sensibilizados. Tú pregúntale. Tú eres una persona muy juiciosa. Sal, ubica a uno de estos vecinos que están en la calle ahora con chalequito y pregúntale. ¿Cuál es su misión? Y te van a decir, no sé. Nada. Me dieron el chaleco y mandaron a la calle. No, yo le pregunté, me dijeron. Porque ahora son paneles ambulantes, sí, pues, ¿no? Me dijeron carteles de que ambulantes. Yo hago lo que hace el pato en la piscina. Me respondió una muy sorprendido. Nunca había escuchado eso. ¿Cómo es eso? Le digo, pero ¿y cómo que yo nada, hago lo...? Pues, nada, me dijo. Nadie, nada. son peces en el agua. Oye, acá hay un tema ya que rebasa todas las cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé si por una consigna o por una casualidad, pero panel que vende Roberto Fulch, abajo. O sea, ya hay guerra sucia en la cancha. Ahora guerra. Los delincuentes ya no roban plata, ¿sabías? Ahora ¿ah? Roban volantes. Y roban paneles. A mi gente que sale a volantear, le roban los volantes. Bueno, pero eso hay que denunciarlo. No porque... le roban los DNIs, no le roban la cartera, no le roban el celular. No. Le roban los volantes. Los volantes. Escucha, son valiosísimos. Escúchame, ¿sabes? pero eso hay que denunciarlo. ¿Sabe por qué? Porque creo que la propia ley orgánica de municipalidades, la ley de elecciones, todas las leyes de nuestro país, la propia convocatoria que hace el presidente de la República al comienzo de cada año, me imagino, Roberto, que se tiene que Tito, garantizar y pero respetar. Pero tú eres testigo, al igual que los vecinos de Ventanilla, la municipalidad tenía un promedio de 1.500 a 2.000 pintas en todo Ventanilla, que decían municipalidad con el deporte, con el ornato, saca tu basura. Ahora no ves ninguna pinta de la municipalidad. Todas dicen Omar Marcos Chimpún Callao. Sí. ¿Qué haría si yo borraba una pinta de la municipalidad? Sí, se te me multaba. Claro, me, claro. Sí, correcto. Claro. Ahora tú no ves ninguna pinta de la muni. O sea, se ha hecho lo mismo que en el Parque Zonal. Se cuidaba con el pretexto de la municipalidad y que eso se cuidaban las paredes de Ventanilla para la campaña política. Omar, eso no está bien. Lo que no ha dicho no Roberto. No está bien. No hay justicia. Lo no que hay no equidad. Ha dicho Roberto, hay que decirlo. En otras palabras, Roberto quiere decir es que se está infringiendo la ley municipal y la ley de partidos políticos. Eso es lo que quiere decir. Lo que yo quiero decir es que hay un abuso desmedido y descarado, ¿ya? Contra los demás candidatos, y yo hablo por mí, imagino que los demás seguramente tendrán otros problemas, por mí, porque no puede ser que nuestros paneles, que nuestra gente se agrede en sus volantes, no puede ser que hagamos una pinta. En mi local de campaña, en la Curva Labarte, hay una pinta de Chimpún Callao. Yo la borro y le pongo Roberto Folo, estoy pagando ese local. Y ahora la borraron y le han puesto nuevamente Chimpún Callao, porque es una pinta que ellos tienen hace 8 años. Quiere decir que ya tienen lugares. O sea, las paredes ahora pertenecen al movimiento Chimpún Callao. Pero el vecino. Pero el dueño de esa pared, el dueño de se la. Se ha peleado con ellos, pero igual, les dice un pepino. Bueno, entonces lo que creo yo que parece estar. Estamos haciendo la denuncia policial lógico, correspondiente que y que se tengan las consecuencias, porque no puede ser. Basta de tantos abusos, de tanta prepotencia, de tanta soberbia. Vecino, nosotros tenemos por necesidad, ¿ya? De que este 5 de octubre apostar por el verdadero cambio que Ventanilla necesita. Es un cambio total, Roberto, por lo que has expuesto muy brevemente, es un cambio total lo que le quiere dar al distrito de Ventanilla, ¿no? Que realmente nosotros, los vecinos, los ventanillenses, lo estamos ansiando. Sí, sí es cierto, algunas cosas han cambiado en Ventanilla, pero reconocer. Pero creemos. Tenemos que ser hidalgos en reconocer. Claro, pero así como reconocemos ello, tenemos que también ser incisivos en que hay muchísimos otros problemas, problemas de coyuntura y problemas de necesidad del distrito que no se han tocado y que muy por el contrario se han ido agravando. Ventanilla ha crecido y por supuesto los problemas también han crecido. Naturalmente, pues yo conversaba hace unos días con un funcionario, ¿no? Pero hay que reconocer, Ventanilla ha crecido, Ventanilla ha cambiado. No tenía la cantidad aproximada de ingresos económicos y le mencionaba Yo recuerdo que desde el 96 hasta el 2000, hasta el 1999, la Municipalidad de Ventanilla trabajaba con 4 millones. En el año 2000 trabajó con 9 millones. Llegó Juan José López, le dio millones. Esta gestión sé que pasa a los 200 millones y lo que se ha hecho es nada comparado a las necesidades que tiene el pueblo. Has dicho una gran verdad. Realmente, permíteme decirte, como vecino de Ventanilla, te felicito por tus propuestas, por tu forma clara de haber enmarcado las cosas, de enfrentar la problemática social y sobre todo, que sin ser un partidario simpatizante del PPC, me ha gustado esa propuesta de los campeonatos semanales, porque eso también generaría una fuente de trabajo para cientos de personas que podrían vender en todos los lugares donde se efectúen estos. Por supuesto que sí, Alejandro. Tenemos un compromiso con el fútbol ventanillense para que en nuestra gestión, el fútbol amateur, que va a tener todo el apoyo por parte de la municipalidad, conseguir la tan anhelada Copa Perú. Claro. Vamos a poner a Ventanilla en el mapa deportivo. Ya no lo van a conocer como Ventanilla zona de guerra, como Ventanilla zona insegura, no. Ventanilla va a estar en el mapa deportivo y los ventanillenses tendrán la oportunidad de desarrollar sus talentos a través del deporte, las artes y todas las cosas que les tiempo nos ha ganado. El tiempo nos ha ganado y ya la verdad que nos hemos excedido, pidiendo disculpas a la gerencia de la radio por los minutos que nos hemos excedido. Era necesario, yo quiero comprometerte para una próxima oportunidad en donde podamos, con el mismo énfasis que hemos tratado el día de hoy, los temas, volverlos a tratar, porque la verdad, oyentes, ustedes que nos escuchan desde www.radiochalaca.com y el programa Así es Ventanilla, acá nosotros no vamos a adorar la píldora. Nosotros no somos comunicadores sociales chupamedias, franeleros, limpiazapatos, titiriteros. Nosotros no, los que nos digitan y nos dicen, mueve la patita a la derecha, a la izquierda, mueve el potito para la izquierda, mueve para la derecha. No. Señores, acá nosotros hablamos las cosas claras. Acá vamos a empezar a tratar el tema con cifra, porque es bueno que el ciudadano común y corriente y de a pie, Roberto, sepa, y te pido por favor que en la próxima entrevista, tanto tú como yo vamos a tener el presupuesto inicial de apertura del municipio y el presupuesto de cierre de cada año, las transferencias del gobierno para hablar con cifras. Señores, porque para poner a andar la rueda de la economía de nuestro distrito, Roberto, se necesitan unos 10 millones para hacer que los 400 o 500 comedores populares que hay en el distrito se conviertan en unidades productivas. Así es. Con máquinas de coser, remalladoras, para que esta señora dejen de estirar la mano, estén utilizando en la campaña electoral, lo hemos dicho. Se necesitan otros 10 millones más para hacer que los comités de vaso de leche se conviertan en unidades productivas. Se necesitan otros 5 millones para hacer que los jóvenes empiecen a formar empresas productivas en nuestro distrito. Se necesitan otros 5 millones más para hacer que nuestros pescadores artesanales tengan sus botes fuera de borda, parejos, y produzcan pescado barato y fresco para la gente. Se necesitan otros 5 millones para hacer que el deporte empiece a tener auge. Se necesitan otros 5 millones y no llegamos a 50 millones. No llegamos a 50 millones por año. Y entonces, ¿dónde están, vecinos, los más de 200 millones que maneja el municipio si lo único que tenemos son postes pintados de verde y blanco y jardincitos bien arreglados? Tenemos un alcalde que, como alcalde, es un buen jardinero. Yo, para contratar un alcalde de esa naturaleza, sencillamente pues me contrato a un buen jardinero y se acabó el asunto. Porque acá lo que necesitamos es enfocar los problemas de desarrollo económico, seguridad, el problema de desarrollo humano para nuestro distrito. Quiero comprometerte, Roberto, que la próxima vez hablemos con cifras y hablemos de cosas profundas, de fondo. A todos los candidatos, incluido al alcalde Omar Marcos Arteaga, que se someta a sentarse aquí frente a nuestro micrófono y responder de forma contundente, que no se vaya a los medios de comunicación social que lo pasan por agua tibia, que no se vaya a los medios de comunicación social que hacen lo mismo que hacen sus funcionarios, le engañan, le dice, señor, Todo está bien en el distrito. Esto es el país de las maravillas. Lo quieren pasar por agua tibia. No tenemos que venir a hablar las cosas claras, ¿no? Las cosas claras, chocolate espeso. Y te quiero comprometer, Roberto, de acuerdo, para una próxima oportunidad. Agradecer la invitación, Tito. Agradecer a los señores de la radio. Agradecerte a ti, a Alejandro, por estos minutos, donde hemos hablado claramente de cuáles son los problemas de Ventanilla y Soles, que el PPC, que represento aquí en Ventanilla, su amigo Roberto Folch, tiene pensado para poder realizar en nuestra próxima gestión municipal, que iniciaría a partir del 1 de enero. Si Dios quiere y los vecinos nos dan su confianza, así será. Rematar diciendo que lo más importante para nosotros es y será el ventanillense, el desarrollo humano de las personas y la integración de las familias como tal, porque es la única manera, todos juntos, de salir adelante. Basta de ponernos cabes entre nosotros, basta de estar en este círculo que, por desgracia, nos han mal acostumbrado a que el ventanillense se pelee con el ventanillense, a que vaya mal, a que no le paguen la política del perro muerto a nuestros comerciantes, sí, pues, a nuestros... No puede ser, nuestros proveedores se van a la quiebra. Basta con ello y simplemente agradecer e invitar una vez más a los vecinos del distrito este 5 de octubre a marcar los cuatro mapas del PPC de su amigo Roberto Folch, que representa el verdadero cambio que Ventanilla necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. La verdad, quiero decirte que me has dejado casi... Yo te soy sincero, no me has convencido todavía, así que creo que vas a tener que venir una nueva oportunidad. Y quién sabe, igual se hayan quedado algunos vecinos en el distrito de Ventanilla esperando una nueva oportunidad para poder, en todo caso, hablar con mucha mayor claridad los temas que Ventanilla quiere escuchar. Amigo, la despedida de Alejandro Bacelar. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presencia el día de hoy. Muy, muy, muy, muy tus respuestas, tus propuestas para nuestro pueblo de Ventanilla. De igual manera, un saludo y un agradecimiento a todos nuestros escuchas, pues, de radiochalaca.com, a nivel regional como también a nivel mundial. Muchísimas, sí, pues, gracias, y estaremos el día lunes con nuevas informaciones frescas y reales. También con nuevos invitados, que ya los tiene Tito en agenda. Y gracias, gracias a nuestra coordinadora. Y mil disculpas a la gerencia general porque nos tomamos... Tengan un lindo y hermoso fin de semana. Dios siga velando por todos ustedes. El día lunes estará con nosotros el señor Fernando García Ubi, candidato de Puerto Callao, y el señor Coqui Paredes, Jorge Paredes. El martes estará Vicente Sea con el doctor Castro. Vicente Sea es candidato por Ti Callao y el doctor Castro por Somos Perú. El día miércoles estarán los miembros del sindicato de la conferencia, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Vendrán los dirigentes de las diferentes áreas del sector salud, educación, etcétera, etcétera, para poder hablar de lo que está planteando el movimiento sindical y los trabajadores para que los asuman los candidatos al gobierno regional. El día jueves estarán los amigos de Alianza para el Progreso, ¿no? El día viernes estará con nosotros aquí en los Antonio Bacamaguat. Y de verdad, amigos, a nombre de Prensa Chalaca, a nombre del equipo periodístico del programa Así es Ventanilla, a nombre de la producción y de nuestro amigo Eric, que el día de hoy nos acompañó como ingeniero de sonidos y efectos especiales, le decimos muchísimas gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Así es Ventanilla. El día lunes volvemos, Dios mediante, con nuevos invitados, con nuevas propuestas, y ya saben ustedes, enséñenles a sus vecinos a marcar, ¿no? A enlazarse a través de www.radiochalaca.com y marcar el teléfono 553-9276. Amigos, el agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi querido Padre Celestial, por habernos permitido un día más estar con todos y cada uno. Nos reencontramos el día lunes, nos volveremos a escuchar a través de esta misma línea internet, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Gracias. Buenos días. En radiochalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias, marcas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao.